Buenas noches, nuestra América. 5 minutos pasan de las 8 de la noche. Estás escuchando La Tercer Mon en vivo y en directo desde Epecuén, provincia de Buenos Aires. Mi nombre es Manuel Mendizábal. Vamos a estar hasta las 23. Me acompaña aquí al lado mío, por ahora, solamente el señor Santiago Abel. ¿Cómo estás, Santiago? Hola, Manu. Está también Tristán Basile, pero lo tenemos atado. Sí, porque se va con las muchachas, siempre nos pasa lo mismo. Siempre nos pasa lo mismo. Se hace lindo, se va con las chicas, con los chicos. Parece que hay un tal Enzo que también lo rodea. ¿Quién es? Uno que está cumpliendo años. Ah, ese. Sí. Le mandamos feliz cumpleaños. Como que Tristán se desconcentra y un poco lo toquetea también a él. Y a Tristán hace como una carita sonriente. Mirá, no sabía eso, no tenía ese dato. Viene nadando. Está nadando. Estamos en Epecuén, que es un pueblo que fue arrasado por el agua. En este momento está entrando al matadero desde donde transmitimos el señor Tristán Basile. Viene nadando. Tiene una cosa rara en la cabeza. No es que acaba de salir del agua, entonces tiene como el pelo raro, o se cortó el pelo. ¿Cómo estás, Tristán? Muy bien, un poco agitado. Estaba nadando. Casi me ahogo con el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Es que no se puede. Pasás por todos los cabarets de toda la ruta y siempre llegas tarde, siempre te pasa lo mismo. Veníamos hablando justamente de eso. La hora en Epecuén es la misma que en toda la provincia de Buenos Aires. Siempre tenemos horas diferentes porque viajamos por el mundo, pero esta vez es la misma. Y que toda la República Argentina también. Llueve. Y llueve también. Epecuén, contemos qué es, ya contamos. Pero hay un bloque dedicado para eso. Si querés contar. Epecuén es esa ciudad que quedó abajo del mar, casi como le sucede a la ciudad de La Plata, pero esto fue definitivo. Quedó bajo el agua, quedó todo bajo el agua. Sí. Podemos, para mí habría que grabar algo acá, hacer buceo. O sea, se grabó algo. ¿Grabar que filmar algo? Sí. Como hacer tipo un anime, claro. De Buscando a Nemo Argentina. Tipo un videoclip. Podemos grabar un videoclip. También. Ya eso se hizo. Hay un videoclip del Mató que está grabado acá. Sí. Pero no bajo el agua, sino en las ruinas una vez que el agua se retiró. Me parece. Se queda bien. Supercorte Epecuén. Qué raro, porque es un pueblo fantasma. Ahí justo acaban de abrir una sucursal de Supercorte y Superuñas. Está subvencionada, me parece, por el Estado. Para dar trabajo. Tenemos vía de comunicación por si la gente quiere comunicarse con este programa. Nos pueden llamar al teléfono rojo de Epecuén, 451-6917. O si no, nos encuentran en las redes sociales, Facebook/Le Tercer Mond, o nos buscan como Le Tercer Mond. Y si no, en Twitter, @Le Tercer Monde con E final. Ahí nos tuitean, nosotros tuiteamos como unos enfermos a la hora del programa y después hay un semi-abandono de la cuenta. Es interesante. Está en los controles el señor Colorado Williamson, Sir Williamson Juan. Y también está Pati Mayonis con nosotros en la producción en piso, digamos. Digámosle, artificios. Está manejando las redes sociales también. Artificios. Puede ser que si tuitean en el Tercer Mon, puede ser que responda Pati. O puede que no. Puede que responda otro empleado de las redes sociales. Otro community manager. Está democratizado el acceso. Somos todos community managers. Un poquito. Cuando se puede. Vamos a seguir hablando de Epecuén hasta el hartazgo, pero antes vamos a escuchar War on the West East Coast. La guerra en la costa una este. Una dislexia. Last night I dreamt Vancouver dressed up in the ocean. Last night I dreamt Victoria drowned in the ocean. The right of a lifetime, the rights of spring of a lifetime. The right of a lifetime, the rights of spring of a lifetime. Over the smell of flowers, I wanted to 8 y 13 de la noche, jueves 25 de septiembre. Se acabó el año. Monstruoso, la fecha en la que estamos es monstruosa. Hoy qué día raro en La Plata. Hoy fue un día raro en La Plata. Acá en Epecuén me imagino que siempre serán raros los días, porque sí, hay una desolación completa. Igual, y absoluta. La lluvia, estando acá en Epecuén, me hace sentir más en Epecuén. Sí, como sí, claro. La lluvia es re Epecuén. Como se tiene que parecer que se cae el mundo abajo y decís, claro, esto es Epecuén, es la tragedia, es el agua, es la inundación, son los gritos, los llantos, tornado. Fin del mundo. No sé, es raro porque el fin del mundo en Epecuén, uno podría decir, me aburro. Pero tiene algo interesante el fin del mundo. A ver. Todos los lugares, generalmente habitados, deshabitados. Ah, sí, sí. Eso sí, de hecho sí, es un sueño recurrente de muchas personas, en las cuales me incluyo. Esa el idea de la ciudad deshabitada es... con algún que otro zombie. Que hay que salir a cazar, pero hay armas disponibles. Soy leyenda. Soy leyenda. Armas. El parque automotriz. Todo para vos. Es el sueño posapocalíptico. Sí, yo sueño un montón con la ciudad de noche, pero hay gente. Ayer soñé con la ciudad de noche. Con la ciudad de noche, que andás, claro, por la ciudad de noche. Con caminando. Un perrito andaba. ¿En Epecuén o en una ciudad? La Plata. Ah. Soñé. Sí. Andabas con un perrito. Con un perro, era como mi amigo perro, fin, el humano y Hora de Aventura. Muy influido por Hora de Aventura. ¿Hora de Aventura? Hora de Aventura es un dibujito animado, ¿no? Espectacular de un perro y un humano. ¿Qué es Cartoon Network eso? De Cartoon Network. ¿Pero es para adultos o no? Ah, Adventure es para Time. Kidults, como nosotros. ¿Para qué? ¿Cómo somos nosotros? Kidults. Ah. Kidults. Me gustó, ¿no? Somos medio Kidults. Somos medio Kidults, sí. Villa Epecuén es el nombre, en realidad, de una villa turística que se ubicaba en el partido de Adolfo Alsina, provincia de Buenos Aires, Argentina. La madrugada del 10 de noviembre de 1985, una sudestada precipitó el desenlace. Y la fuerza del agua perforó un terraplén que protegía al pueblo de un lago que estaba colapsado por los 1.500 milímetros de lluvia caídos ese año. Ah, entonces hay bocha de gente que nació en Epecuén. Era una villa turística. Pero entonces fue, no es que se fue inundando y la gente se fue yendo, sino que fue una madrugada. Como que hubo una madrugada, claro, se rompió el terraplén. Porque claro, estaba protegida del lago, porque el lago ya se había descontrolado previamente. Claro, se rompió y paulatinamente se fue llenando de agua, subiendo. Creo que está en la guía que nos pasaron acá de la producción. Un centímetro por día, una cosa así. Se fue subiendo el agua. Hay que repoblar Epecuén. Hasta que fue insostenible. Ser un parque temático, un parque de diversiones. Bueno. ¿No? También. Sí. A los cuatro costados es la misma postal. Casas derrumbadas, hierros corroídos y desolación. Este es el panfleto turístico la Secretaría de Turismo de Epecuén. Hacia el sur, a simple vista, solo barro mezclado con escombros y luego agua y más agua. O la escribió nuestro productor que hace las muertes. En un destello de lucidez y poesía. Se alcanza a divisar a lo lejos la torre del complejo de piletas que el gobierno municipal construyó como parte de un proyecto para atraer a la juventud en la década de los 70. Este irónico proyecto de piletas. Sí. En irte de vacaciones en unas piletas es espectacular. Mal chiste. Sí, eso ya presagió. Claro, le salió el tiro por la culata, alguien podría decir, u otros chistes tan del estilo. Era la época dorada del centro turístico termal. Turístico termal. Y acá las termas, tenemos que discutir las termas. Sí, sí, se abrió acá un paréntesis. Se abrió el tópico. Discutamos termas. Son de viejo. Hashtag termas. Son de viejo, sí. Nunca me sumergí en una terma ni tuve acceso a una, porque son de viejo. ¿Alguna vez tuvieron alguna terma? Tengo el recuerdo que sí. Yo tengo el recuerdo que sí, pero no lo puedo. Vacaciones familiares. La terma original es natural, ¿no? O sea, el agua se calienta sola. Sí, sí, sí. Y después... Pero, de hecho, me parece que las termas que hay muchas que están como piletones construidos, pero el agua caliente se calienta por algo natural. Claro. Claro, que también. No sé bien qué es. Y algo volcánico. Magmático. Sí, volcánico o magmático. La calienta la misma, el calor interior de la tierra. Pero básicamente es una bañadera caliente, llena, compartida. ¿Cuál? Exactamente. Con agua, pero el agua tiene una propiedad. Eso tiene se llama sal. Una eso solución. Ya producto de los de la gente que vive de, la, de las... No, las termas que te chamulla, que el agua de la terma... Cristán, siempre tan escéptico. Te va a curar, porque estaríamos todos en una terma si el agua hiciera bien. Ah, y si hay un montón tiene de minerales, cosas que tiene minerales bien. Que hacen bien, te hacen bien. No puedes estar mucho tiempo tampoco porque... Greenpeace, estamos en Greenpeace, chico. No, azufre tiene. ¿Azufre? No, el infierno está hecho de azufre. No, bueno, pero el infierno está hecho de lava. Huele a azufre. Recinto, bueno, la gente como que habla comandante. Sin saber como Tristán queda como un gil. No, es un escéptico. Disculpen a todos por las termas, ¿no? El respeto a las termas, un bien de la nación. Hay termas. Es como un destino turístico medio pelo, me parece, ¿no? Como que yo tengo esa idea. No, es para gente que tiene ganas de relajarse, de ir, de juntarse con gente, de hablar con gente en paños menores. Pero eso está bien. Hablar con gente en paños. Sauna. Te elijo un sauna. A veces sauna, piletón, te metes en la pileta. La terma es medio el sauna del tercer mundo, ¿no? La terma es como si estás muy estresado, te recetan la terma, te vas a ir a la terma y te metes y no haces nada. Pero no hace como. No, burbujea, ¿no? Onda hidromasaje, no. ¿Y para que burbuje tiene que salir aire abajo o estar hirviendo? Y ahí podemos hacer un montón de chistes. Vientos de abajo. Vientos de abajo. Estoy mordiendo la lengua. Las termas eran el principal atractivo turístico de Pecuen antes de convertirse en una gran terma fría y acabar con los sueños. Un lago de 1500 pobladores que la habitaban. Era chiquita igual. 1500. No es nada. Un milky. El Colegio Nacional. Siempre él tiene que es una dar comparación, la nota. Es una comparación. La cara, la sonrisa de orgullo platense que hizo. El colegio. Bueno, cerramos el paréntesis de las termas. La conclusión es que no sabemos nada y Tristán sabe menos. No, y el agua llegó a la computadora del operador acá en Pecuen y nos dejó sin cortina, así que vamos. ¿En serio? Ah, sí. Mirá, es verdad, no me he dado cuenta. Ahí está. El agua se fue de la computadora del operador. Se había dormido. Es un viejito, trajimos sí. Un viejito. Es interesante el lugar desde donde estamos transmitiendo. Es el matadero de Pecuen. Si ustedes nos siguen en las redes sociales, en el Facebook o en Twitter, hay una foto del matadero, que es un edificio icónico. Qué palabra, ¿eh? Icónico. Qué radial. Samuel, ¿eh? Icónico. ¿Se acuerdan? ¿Quién era? Pará. Un viejo. ¿Pero ¿no? está en la televisión? Sí, como de tercera línea. Acá hay un. Sí, sí. Un cinéfilo de pecuenes. Álvaro lo conoce. Samuel se llamaba Iconikov. Samuel Iconikov se llamaba. Bueno, te pusiste un nombre Samuel, judío, sí. Por las dudas. Sí, sí. Bueno, pero era Iván o Samuel. O Isaac. Bueno, el matadero este, que es espectacular, tiene una forma espectacular y dice con letras gigantes matadero. Matadero. Es obra de un prolífico arquitecto italo-argentino llamado Francisco Salamone, de la cual Tristán es fanático. ¿No, Tristán? No sé si fanático. Es un fanático. Pero me gusta mucho la obra del arquitecto Francisco. Iba a decir Francesco, pero no se llama así. Salamone. Y en su momento, cuando el chabón hacía edificios, los pueblos de la provincia de Buenos Aires tenían mataderos municipales. Era un edificio público. Y al chabón le encargaban hacer la municipalidad, generalmente, con una torrecita medio flashera. Y el matadero. Ah, es el que hizo las municipalidades, esas flasheras. Sí, flashera, sí. Azul, Epecuen. No, Epecuen no. El están hizo el matadero. En historias extraordinarias. Aparecen claro, muchas de esas. Exactamente. La y ya que la alvareo, la puedo alvarear. La van a pasar en el Festifreak que se viene, ¿sí? Próximamente. Van a ser como las mejores películas de los últimos 10 años. Ah, mirá qué bien. Van a pasar historias extraordinarias. Voy a. Capaz que de una vez. Moisés se llamaba, Moisés Iconikov. Bueno, Samuel, Moisés. Hay una... Así que van a pasar en el Freak, historias extraordinarias, muy recomendable peli. Muy larga. Me voy a mudar al Freak, eso quiero, eso deseo. Yo capaz para que por mi primera vida. Vez voy al Freak. ¿Nunca fuiste al Festifreak? No, te no. vas de La Plata. Ya lo dije, estamos mil veces. Bueno, mil veces. Te escucha Bruera y te echa. Mil veces lo dije, chicos. Yo este año inauguré festivales en la ciudad de La Plata, fui al Rec. Y al FESALP, que no había ido nunca. El FESALP fui una vez, me pareció bien. Y el REC, me comí unos bardos. unos bardos terribles, vi cosas malísimas. ¿Cuál es? Rec. El rec es uno que hacen en el teatro argentino. Me aburrí. Me molesta el nombre del FESALP. ¿Qué les pasó? Se cordobericizaron. El FESALP. FESALP. No, es de genial. ¿Cómo la ves a Cornelio? Che, hay un pequeño segmento de Historias Extraordinarias en donde se recorre la vida y obra de Francisco Salamone, un poco ficcionalizada, pero está muy bueno. Y el tipo lo que hacía en los mataderos, le hacía formas de cuchillos a las torres. Sí, cuchillo matadero, el asoció. Claro, una asociación bastante sencilla, pero que a la gente le daba un toque de miedo. No, pero era... Y le impactaba, una escritura medio como brutal. Sí, terrorífica. Cementerios también hacía muchos, con unos arcángeles impresionantes. El de azul es el caso más. Gigante, ¿no? Una cosa media monumentalista, fascistoide. De la muerte que está bueno para diseñar. Edificios. No, sí. También a mí me gustaría que alguien diseñe como el velorio, porque no me gusta la forma en la que tienen. Como poner un cuadro adelante del cajón. Como que eso tenga un como diseño. Como un wedding planner. Diseñador de interiores de velorios. Un wedding planner hay del que ponerle, velorio. Hay que ponerle onda a los velorios. Siempre que voy a un velorio lo pienso. Sí, sí, es una... Como sí. Que está invadido de una simbología que a veces no caracteriza ni a la familia ni al muerto. Igual tiene una cosa el velorio que a mí me... Por ejemplo, me yo le diría a un mucho. Amigo, haceme un cuadro que sea solo para mi velorio. Lo tengo guardado y cuando me muero le lo cuelga ahí. Es una opción, está bien. Hay algo en los velorios que me... Sé muy poco de velorios, así que puedo hablar un montón criticándolos. En cualquier momento viene la parca y empezás a conocer es una situación rara porque... No sé, están todos mal, obviamente, porque se murió alguien. Esa es una claro, la condición sine qua non. Pero ves un montón de gente que nunca ves también. Ves un montón de gente que nunca ves y que careteás, porque no la ves hace un montón, pero no te vas a poner a pelear... ahora que hay un muerto ahí al lado. Los chistes son buenísimos. ¿Vale el chiste de velorio? Sí, recontra vale. Y la risa en el velorio es como exagerada porque nos estamos riendo en un velorio. Sí. Sí, pero tampoco depende. Hay momentos y momentos. Cuando están los viejitos llorando ahí, no te puedes carcajear porque el viejito tiende a rechazar el humor negro. Sobre todo en un velorio. Sobre todo en un velorio. Los multitudinarios son rarísimos, rarísimos. Y después está el dilema abierto o cerrado para con el cajón. Sí. No, abierto. Depende del muerto. Depende del muerto y las circunstancias. Pasó un camión por la cara. Claro. Claro. Mi tía Julia toca a los muertos y a mí me da mucha impresión. ¿Se pueden tocar? Obvio, sí, sí. Los tocas. Yo si querés. He tocado muertos. Y los tocan y le da besitos a veces. Y a mí me da una impresión. Pero porque lo decís como algo cotidiano, como. Claro, sí. ¿Cuánto? No, trabaja en una casa mortuoria. Me da la sensación que la vi dos veces. Pero creo que es una imagen sola que se repite en mi cabeza. Porque me chocó. Fuerte. Nunca fui a un velorio cajón abierto. Y espero no tener que pasar por esas circunstancias. Si tengo algún poder de decisión sobre ese velorio, va a ser el cajón cerrado. ¿Qué sé yo? Está muerto. Sí, bueno. Sí, no sé. Yo porque fui de muy chiquito. Me tocó de muy chiquito y capaz que lo naturalicé un poco. Tuve como una seguidilla. Es que cuando llega a la parca, tucu, tucu, tucu, tucu. Sí. Y después ya. Se queda en la familia y después se va. Sí, bowling. Sí. Como. Epecuén se había desarrollado como destino turístico desde su fundación el 23 de enero de 1921. Fue el refugio de miles de abuelos que buscaban alivio en la salina para los problemas en los huesos. Apa. Ahí está, las articulaciones y la piel. Mira vos. Che. También el de cientos de judíos, como Moisés y Konikov. Moisés y Konikov, que la eligieron y adoptaron como lugar de veraneo por las similitudes de las propiedades del agua con las del Mar Muerto. Esto no, es una cosa increíble. Hasta en el Mar Muerto es el que flotás, ¿no? Flotás de la sal que tiene, pero aparte de flotar te haces mierda. Te lastimás. Ah, de la sal. De la sal, te come. Mal. Te come, como te una cocina. Babosa. Te cocina. Hasta el día de la inundación llegó a contar con una capacidad hotelera... De 5.000 camas. A la mierda. O sea, tenía 1.500 habitantes y 5.000 camas. Es como una estrella de rock que tiene como un ascenso muy, muy, muy veloz y después cae en picada, tipo Rodrigo. Que no tiene nada que ver con el rock. 5.000 camas distribuidas en 220 establecimientos, entre los cuales estaban hoteles, pensiones y residencias. La industria del turismo también convivió con la de la explotación de la sal. Que se usaba en el rubro farmacéutico y la fabricación del vidrio. ¿Posta, se usa para eso la sal? El rubro farmacéutico no me extraña. La fabricación del vidrio, yo pensé que se hacía con arena. No, pues la dejan como reposar a unas piletotas. Esas son las piletotas, esas me parece que son para hacer algo así. ¿Esas cuáles? Esas que están en el norte. De ahí extraen sal, pero después el tema es qué hacen con ella. Bueno, en 1975 el gobierno provincial construyó el canal Ameguino. Una obra de ingeniería conectaba varias cuencas y como este sistema nunca se secaría, no habría riesgo de inundación. Pero no se controló más a partir del golpe de estado de 1976. Todo. La explicación gráfica es: se abrió la canilla y nunca se cerró. Bueno, está bien. Debe ser como cuando abrís la canilla y se cortó el agua y después vuelve el agua. Claro, exactamente. Creo que esa es la imagen, Santiago. Una vez. Esa es la imagen. No, no, yo estaba por contar eso. Una vez salí de mi casa con mi concubina. Apa. Salimos los dos. Sí. Pará. ¿Cómo concubina? La chica que vive conmigo. Pero no. No, es una amiga. ¿Ni una entradita? ¿Nunca? No. ¿Le puedo preguntar a ella? Le puedo preguntar. Pregúntenle. Dale, seguí con la canela. Bueno, nos fuimos los dos, no había agua. Ahí le están llamando por teléfono. Estamos llamando, hola. No había agua y quedó la canilla abierta. Nos fuimos los dos como al mediodía. Abierta sin salir agua. Quedaron obviamente los platos en la bacha sin lavar porque no había agua. Volví a las 7 de la tarde. Epecuén. Era Epecuén. Era el retrato vivo de Epecuén. O sea, era la inundas quinto piso. Estaba el encargado del edificio poniendo trapos abajo de la puerta porque el agua salía del departamento y bajaba por la escalera. Shumanji. La desesperación. Qué problema. Se me inunda la casita. Se me inundó la casa, tuve que desagotar. Tuve que con un baldecito. Así. Sacar el agua. Horrible. Como cada vez que se llena de agua. Testimonio de un poblador. No te conmovió mi historia. Ya la había escuchado. Ah, verdad. Antes de irnos a escuchar un tema. Ricardo Sapia, ex habitante, sentado sobre los escombros de lo que fue su hotel, le comentó a la producción de La Tercera en Mont. Nos quedamos sin plata, sin casa y sin trabajo. Fue muy difícil. Se siente tristeza e impotencia porque se podría haber evitado. Algunos cobraron el 50% del valor de la propiedad, algunos habitantes de Pecuén. Y después, bueno. Y se tuvieron que mudar al carajo. Sí, en los últimos años bajó varios metros el agua y hoy quedan pocas cuadras inundadas. Pero está todo destruido. Sí. Una ciudad fantasma. ¿Vos alguien fue? No, yo estoy ahora acá. Pero así, pero de visita turística, es como ir. ¿Se puede ir a visitarlo? No creo que haya. Podés caer y recorrerlo. No creo que haya nada, nadie. No está explotado. No está explotado. No hay como una oficina. No. Hay un museo. Museo. Ah, hay un museo. Vimos cuando entrábamos. Museo de Pecuén. El museo del inundazao. Bueno, Pecuén proviene de la lengua mapuche. Lo que el agua nos dejó. Hay un festival de rock también. Después lo contamos. ¿O crees que lo cuente ahora? No te la puedo creer. No, más tarde. Déjame con las ganas. El Pecuén Rock. Tenemos el Pecuén Rock, pero te lo vamos a contar después de escuchar a Matagallo. Esto es Medulla Azul. Idea incomprensible. No preguntes nada.

Ya llega el diario del de tercer mundo. Al aire. Estaba jugando acá. 8:40, estás escuchando Le Tercermón. El señor que nos opera en este momento acá, en Epecuén, porque en La Plata, como siempre, los controles lo tiene el señor Colorado Juan Williamson, pero acá está el rodo epecuenés. Así es. Es el único habitante. Que es el único Epecuén. Habitante de Epecuén. Él decidió quedarse. Sí, él decidió quedarse y vive acá en el matadero. Y él armó todo cuando le dijimos que veníamos. El hermano Rodo, el platense, sí. Le dijo, no, porque van a ir unos pibes. Los Rodos programa, son todos hermanos. Son una gran parentesco. Familia. Se dicen un todos pueblo. Hermanos. Son un pueblo. Pero imagínate una foto con todos cuando se juntan. No, y quedan, no, son no, todos no. Muy encuentro parecidos. Internacional de Rodos. No, increíble, sería increíble. Todos muy parecidos con las particularidades del caso. Por ejemplo, el rodo que de Reykjavik era como un vikingo, un rodo vikingo. Claro, pero igualmente se parecía a un rodo. Sí, era el rodo vikingo. Aparte, los rodos tienen como una característica que es cuando algo se lo proponen, lo hacen. Sí. Me dicen, me voy a quedar en Epecuén. Se quedó, sobrevivió y como pertenece al pueblo rodo, ya genéticamente tiene incorporada una capacidad para con la radio, para con la operación y para lo técnico. Entonces nos instaló la antena en el techo del matadero, qué sé yo, hizo posible la transmisión. Ellos vienen con el gen de la operación. Sí, el pueblo es. Un rodo es ese que te resuelve algo. Decís, uy, un clavo lo sabe clavar, sabe cambiar una rueda. Pero además, inflar la bici. Viste que a veces uno ve el inflador, ve la bici y dice, what esto the fuck. Esto es fácil, dice, y no. No, claro. Y no, y era más jodido. Pero además, todos por naturaleza son operadores de radio. Es lo que los constituye como pueblo. Sí, sí, sí. La operación técnica radial y el conocimiento. Es una especie. Es un Homo sapiens rodo es. Bueno, nos supera acá el señor Rodo, el rodo epecuenés. Epecuén. ¿Qué significa? Bueno, no importa. No, está el significado, pero no lo dijimos. Es algo medio indígena. Sí. Para mí por eso se inundó. Hay que ponerle nombre de un general asesino. Es como una tradición argentina. Si no, se te inunda el pueblo. Es verdad. Por es hippie. Verdad. Hay interpretaciones igual. No está cerrado el debate con respecto al nombre. Una, por ejemplo, dice que... hicieron los de las ciencias sociales. Son que siempre dejan trabajo para más algunos, adelante. Algunos autores dicen que deriva de Epe casi y Cuen azar debido a... ¿Azar con S o con Z? Con S. Casi azar, que te salió crudo, significa. Claro, debido al blanco que da la hipersalinidad del agua de la laguna. ¿Y la otra? Otros cambian en el cuen por cuel, que significa límite, aduciendo que ese blanco divide las tierras buenas de las malas. Entonces es como casi en el límite. Otras interpretaciones apuntan a lecturas tan diversas como eterna primavera... ¿Cómo? Chabullo. Hay para hacer la novela de Cris Morena. O Flor de Ceniza. No, eso puede ser. Flor de Ceniza es espectacular. Es la novela de Flor de Ceniza con... Con Flor de con la Vega. Claro. Y Juan d'Artés. Ay, me encantaría una novela con Flor de la Vega y Juan d'Artés. El momento del esta beso, noche, pico de rating. Esta noche, por TF, no te pierdas. Flor de Ceniza. Ya, convoquemos sí, a Ricardo Montaner para hacer la cortina, la canción ceniza, de la novela. Flor, a Montaner o a Toto Tomás, que si lo convocas te hace un tema. Está haciendo buenos jingles, Toto Tomás. Sí, sí, sí, se están vendiendo muy caros en el mercado internacional. Estamos en el diario de LTM, este por eso es el vamos diario a de hablar... Letra Sermón Noticias de la semana. Vamos a arrancar con una especial crisis económica. ¿Me parece? Bueno, dale, sí. ¿Arranco yo? Dale, dale. Cristina acusó a los fondos buitre de ser terroristas económicos y financieros en la ONU. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió a la Asamblea General de las Naciones Unidas que acelere la votación del marco regulatorio para las reestructuraciones de deuda que propuso la Argentina y acusó a los fondos buitre de ser terroristas económicos y financieros. No solo son terroristas los que ponen bombas, dijo, Los que desestabilizan la economía de un país también son terroristas, dijo la presidenta en un discurso dedicado principalmente a denunciar las acciones de los holdouts. Polémica. Cualquiera que no es terrorista es terrorista. Dice Cristina. Unas ganas de dar un discurso en ese lugar, ese mármol verde de la ONU, donde hablaron el Che, Chávez. Es futurista. Es espectacular. Es futurista, sí, es espectacular, la verdad que sí. Y habló por primera vez Maduro. Sí. Los fondos buitre que hostigan, generan rumores, infamias y calumnias. ¿Infamias y calumnias? Los fondos buitre no bardean a nadie, simplemente te carchan económicamente. Actúan como desestabilizadores. Bueno. No se puede. Actúan como estabilizadores. Es como una suerte de terroristas financieros, consideró y negó que el país esté en default. La presidenta sostuvo... Igual sí, generan rumores. Y hablan y dicen, bardean, como diciendo... Es verdad. Que la presidenta habla sandeces. Ese es el buitre griesa. La presidenta sostuvo que creemos que en épocas de buitres económicos y halcones de la guerra... Atención. Muy bien, muy bien. Necesitamos... El rubro pájaros. Sí, sí, sí. Atención con esta frase. Alusiva... La metáfora del pájaro llevada al máximo nivel, la presidenta que tiene aquella en la ONU. Creemos que en épocas de buitres económicos y halcones de la guerra necesitamos más palomas de la paz para construir un mundo más seguro. Con lo boludas que son las palomas. Sí, ¿no? Es verdad. No. Imagínate las palomas de la paz. Una paloma para convertir un buitre y un halcón es una. ¿Qué asco las palomas? ¿Qué preferís, un buitre, un halcón o una paloma? Un halcón, toda la vida. Sí. Halcón. Los buitres te comen las tripas. Bueno, en fin, dijo un par más de cosas, pero lo único memorable es esa frase, la metáfora. Es bastante mala, bastante mala. Según el gobierno, la economía dejó de crecer en el segundo trimestre, titula nuestro diario amigo clarín.com. La actividad económica se estancó en el segundo trimestre del año y tuvo un crecimiento cero respecto del mismo lapso de 2013, según informó hoy el INDEC. A mí me cuesta darme cuenta de eso porque no cobro siempre lo mismo. O sea, a veces tengo más plata y todo es más caro, y a veces tengo menos, por más que siga todo igual. Eso es un mecanismo, para que no te enteres cuánto cobras realmente. Todos los mecanismos que operan sobre mí... El sindicalista Mendizábal... El Baradel de la izquierda, diciendo, el gordo Baradel de la izquierda. No estoy diciendo nada nuevo. Sí, no estoy diciendo nada nuevo. ¿Pagarte cosas diferentes es algún mecanismo para que no te des cuenta cuánto te pagan? No, para que no sepas. Es como que no sabes cuánto cobras. Y no sabes si te aumentaron, si no te aumentaron. Es como leerle los recibos de sueldo. Es un quilombo. Un misterio. Los datos oficiales marcan también un acelerado bajón de la actividad. Porque de estar creciendo el 5,5% un año atrás, bajó al 3,4% en el tercer trimestre de 2013. Fue como fumarse un porro en la Argentina, pasó así. Primero, ¿cómo? El porro de la soja se fumó en la Argentina. Ah, por entonces, el bajón, decís. Sí, crecimiento, todo re loco, re bien, entro en un plan, me compro algo, muchas cuotas. Atención, que, y después editorializando. Está clavando metáfora. Cae el bajón. Decís, uy, me quiero comprar un alfajor, algo es... Nada, no se puede. Es como un bajón cuando está todo cerrado, además. El bajón a las 4 de la mañana. Una de cosas así, en ese momento es en el que está nuestra queridísima República Argentina. El dólar blue sin freno. Tocó los 16p y cierra a 15.95p. Dice también el diario del señor... Mañeto. Mañeto. El billete paralelo trepaba 36 centavos y alcanzaba un nuevo récord luego de las fuertes escaladas de las últimas ruedas. El oficial bajaba un centavo a 8.43. El dólar blue se disparó hasta tocar los 16 pesos, aunque finalmente terminó cerca de los 15.95. La disparada se generó a partir de rumores entre las casas de bolsa sobre que el gobierno podría limitar una vez más las operaciones de dólar bolsa y contado con Liqui o con Liqui, dos operatorias. Liquid paper. Yo también pensaba que era por eso. Dos operatorias que surgieron, como que borraban y ponían otro precio. Nunca bueno, nadie supo qué es el contado con Liqui. Sí, una vez nos lo explicó nuestra columnista de. Verdad. De economía, la ex Telmay Lewis, actual Mariana Fernández, pero podríamos llamarla. Hace rato que no la llamamos. Dos operatorias que surgieron con fuerza estos últimos días, o sea, las operaciones de dólar bolsa y con todo con liqui. Ayer el Banco Central debió vender 20 millones de dólares, mientras que las reservas subieron apenas en 3 millones de dólares a 28.216 millones. O sea, subieron 3 millones nada más. Es toda la platita que tenemos. Sí, en el Banco Central. 28, me da la sensación 216 millones. De que se va a pudrir todo un poquito. Sos parte de la cadena. Me encolumno con la cadena del desánimo y con los análisis de Elisa Carrioísta de un posible apocalipsis en Argentina. Porque está habiendo indicadores mucho más jodidos de los que hubo en toda la historia de la macroeconomía kirchnerista. Sí, eso es una buena razón para, en vez de pensar en mudarnos solos, poder seguir unos meses más o unos años más viviendo con nuestros viejos. Puede ser la estrategia a usar. Bueno, díganme otra a mí, porque no. Podés mudarte a Branson. Volvé. No estaría mal. Bueno, no sé. Igual me da miedo. Yo nunca vi una crisis económica de semi ¿y 2001? Adulto. Era muy chico, me pato un poco un huevo. Lo miré por televisión, pero no. No te afectó. No noté la diferencia de precios de las cosas. Ah, pues porque fuiste a la Nacional, cierto. Ay, boludo, vos que ibas a una escuela técnica. Vamos a escuchar un tema de Morrissey y seguimos con más noticias acá en LTM. Tercer Mon Radio. Era una joda y quedó. ...8.55, esto es La Tercer Mon, transmitimos desde Epecuén. Es un lugar que era una ciudad y se inundó. Y ahora es una ciudad abandonada. Y ahora es una ciudad inundada y abandonada. Con un matadero impresionante desde el cual estamos transmitiendo, si a la ciudad con la antena. Le sacamos la gente, ¿sigue siendo una ciudad? Es una buena pregunta. Una buena pregunta. Parte médico de Piti Álvarez. Drogas, escalera y huesos rotos. Calmate un poco. La gente está bajando el volumen de la radio. Que es como que si están haciendo otra cosa, pararon, ¿entendés? Bueno, perdón, che. Ahí dale, está, dale, sí. Ahora seguí, dale. Clausurándome. El músico debió ser internado luego de una caída. El sábado 20 de septiembre, Cristian Piti Álvarez debió ser trasladado al sanatorio Dupuytren, en Almagro, donde permaneció internado luego de caerse desde una escalera. El líder y fundador de los grupos Viejas Locas e Intoxicados y genio de la música mundial debió ser trasladado de urgencia tras la caída. Según el informe médico al que accedió tn.com.ar y la producción de La Tercer Mon, del domingo 21 de septiembre, al músico le realizaron varios exámenes traumatológicos que determinaron una fractura del hueso calcáneo derecho en el talón. Calcáneo. El hueso nombrado en homenaje a Eric Calcaño. Muy bueno. En el talón. El paciente, esto dice el informe, el paciente de 42 años presenta una caída de 4 metros de altura al tirarse voluntariamente de dicha altura. No, eso no es la voluntad de Piti, es la voluntad de las drogas. Lo que pasa es que se confunden las drogas con Piti. Igual. Como si fuera una sola cosa. Pero en el cuerpo mismo se confunden. Ya. No sé, nadie sabe, pero no es voluntariamente. ¿Se tiró desde dónde? Desde una escalera de 4 metros de altura. Ah. Porque ya se había tirado Charlie hace un tiempo. No, pero se tiró una pileta. Tiró una pileta. Se tiró al piso. Y aparte Charlie 7 pisos, 4 metros. Se tiró al piso. Igual 4 metros es altísimo. Es un montón, sí. Se tiró. Como tirarse de acá desde Radionauta, me parece más, un poquito más. ¿De acá del matadero? Matadero. De la punta de la radio. No, tiene unos 8 metros el del matadero. El texto también indica que a la hora de internarse, Álvarez habría consumido... Atención, Álvaro, para medir la cantidad, 40 comprimidos de Ribotril y desde hacía 7 días había abandonado el crack. Antes fumaba 40 gramos por día. Claro, que debe ser duro dejar el crack. Mínimo 3 Ribotril por hora. 3 por hora, hacen 40 por día y te tiraba una escalera. ¿El Ribotril te duerme o te levanta? Me parece que te duerme. Uno te duerme, 40 ya no sé. Supongo que tiene un efecto te diferente. Mata, no sé, 40 Ribotril te mandas. 40 comprimidos. Deben ser 2 blister. 40 Ribotriles. El Ribo. Daniel Scioli. Estamos en la sección médica. Daniel Scioli se fracturó la clavícula. Un abrazo, perdón, a Piti Álvarez, que nos está escuchando seguramente. Sí, es nuestro ídolo, el ídolo de este programa. El narrador del rock. Scioli se fracturó la clavícula jugando al fútbol. Me pegué un palazo, fueron sus palabras, su declaración. El propio gobernador lo confirmó en una entrevista con el vicegobernador Mariotto en el programa de Radio Provincia. Caí, me salí a proteger con el pedazo de brazo amputado. Qué crudo. Y pedazo. Me lastimé. ¿Corresponde a un gobernador referirse a su muñón como pedazo? Sí, me cae bien incluso que lo haya dicho así. Ah, listo, ya está. Quedó grabado, ¿no? Qué fuerte. El gobernador bonaerense Daniel Scioli confirmó que tuvo una fractura de clavícula del lado derecho tras caer ayer en un partido que jugó con su equipo de fútbol Sala Lañata. Fútbol Sala. Fútbol Sala. ¿Qué es fútbol sala? Un deporte. ¿Qué cómo se juega? Sala Lañata. Como el fútbol, pero en una sala. Un hamburgo uruguayo. Fútbol 5. El fútbol 5, fútbol sala. Sobre parquet. Claro. En Capital Federal, pero aclaró que se recupera sin problemas. La noticia fue revelada esta mañana en un curioso reportaje que le realizó el vice Mariotto en el programa que tiene en Radio Provincia. Yo no sabía que tenía un programa en Radio Provincia. Es nuestro colega Mariotto. Quiero agradecerte. Sí, yo creo que sí lo había escuchado. ¿A qué hora está? Lo escuché. A la mañana. Qué bajo. Desde acá. Quiero agradecerte la llamada en privado que hiciste para interiorizarte sobre mi salud. Es una manera de que día a día vayamos fortaleciendo el vínculo personal. Y eso me enorgullece, le dijo Scioli. Claro, pues se acuerdan que Mariotto supuestamente lo habían puesto ahí para que le marquen la cancha. Eran enemigos. Supuestamente para que le marquen la cancha. Sigue y es genial. Por el problema físico que tengo, si tengo una caída del lado derecho, no tengo punto de apoyo. Claro, qué bajón. Iba embalado al arco y me enganché. Embalado, está el video. Más lento. Es como venía pisteando como un campeón. Claro, sí. Me enganchó un pibe de atrás sin mala fe y me caí. Un palazo me pegué, caí del lado derecho. Cuando vi que iba a golpear con la cabeza y la cara, el instinto de protegerme con el pedazo de brazo que tengo. ¿Qué fue? Fue un duro golpe que repercutió en el hombro, que me dolía mucho. Scioli reveló que anoche, pasadas las 22, después del inconveniente del partido de fútbol, le realizaron una tomografía que comprobó la existencia de una fractura total de clavícula derecha. Qué bajón tener un cachito que se te rompa. Sí, la verdad. Porque que encima sí. Que no sirve para nada. Decís, sacámelo. Es como una parte del cuerpo que ya no... ¿Cuántas cosas podrá hacer con ese medio brazo? Y encima se le parte y le duele. ¿Cuánto hace que no tiene brazo Scioli? Un montón. ¿Y desde antes de empezar su carrera política? ¿Desde los 20 ¿Los pico, 80? Sí, fue como un... Sí. Es el quiebre de su brazo, marcó un quiebre en su carrera y pasó de lo deportivo a lo político. Tremendo. Estás editorializando de una manera espectacular. Fue como una bisagra. Fue. Fíjate, una bisagra, está sí. La respuesta de Mariotto al agradecimiento por la llamada, que es espectacular. Mariotto le respondió: cuídate, Dani. Espectacular, espectacular. Qué mensaje, es como es mafia. Cuídate. Mafia. Cuídate, Dani. Cuídate, Dani. Vamos por más, vamos por tu munión, por tu pedazo. Rusia envía a su primera mujer astronauta. Acá hay un error. Una mentira. Hay un error de concepto. Ah, es verdad. Los rusos no mandan astronautas al espacio, sino cosmonautas. Esa es la principal diferencia. Y los chinos tienen otro nombre. Pero no es un astronauta. Entonces, repito, Rusia envía a su primera mujer. Astronauta. Su primera mujer cosmonauta al espacio en 17 años. Acá, la cosmonauta rusa Elena Serova está a punto de hacer. Un poco de historia. No dijeron. Ay, qué forrada. El editor le dijo, es un poco exagerado tu primera oración. Y le había puesto a punto de hacer historia. Le puso un poco de historia. Un poco de historia. No lo puedo creer. Forma parte, junto a sus compañeros Alexander Samokutayev y Barry Wilmore, de la próxima tripulación de la Estación Espacial Internacional, lugar desde donde transmitimos alguna vez. Esto informó la NASA. Es la primera cosmonauta en 17 años y la primera, por tanto, en viajar a la estación espacial. ¿Será lesbiana? Si no sabes la fiesta que se arma en el espacio. ¿Se armará fiestota ahora? ¿Funciona? En el espacio. Va a ir a buscar al alien, parece. Ahí. El alien la iba a buscar a ella. Se la está esperando, erecto. No, si fuese lesbiana, no puede. ¿Será la primera? No será confesa. Ya, o sea, no, ya habrá habido relaciones sexuales en el espacio. Pussy Riot. ¿Habrá habido? Es una gran pregunta la que acabas de hacer. Es una gran pregunta. Para mí que sí, para mí que en la ISS se pudre. Imagínate, estás todo el día ahí al repedo. Una pajoneta por lo menos. No, pajonetas, eso. Imagínate la pajoneta en gravedad cero, boludo. No, un enchastro. Pero es sex ya una cosa entre dos o más. Es mucho tiempo. Imagínate para una película, una escena así, todo flotando. Sexo. Eso hay que hacerlo. Porno, en el espacio, en el cine y en 3D. ¿Es más fácil o más difícil? No sabemos, claramente. No sabemos. No tengo como ningún elemento como para... Claro. El lanzamiento está previsto este jueves desde Baikonur. Esto es en Kazajistán. A pesar de lo que supone para su país esta misión, Serova, de 38 años... ha explicado que no ve la misión de manera diferente a como la puede ver un astronauta masculino, cosmonauta. Y ha calificado su viaje de rutinario. Que se hace la canchera. Te vas a ir al espacio, vas a vivir en el espacio y estoy diciendo que es la rutina. Yo no diría que estoy haciendo más de lo que mis colegas están haciendo, ha indicado durante una rueda de prensa, esto es un resabio del comunismo, claramente, el discurso de... la cosmonauta ha recordado que ha habido mujeres en el espacio antes que ella y que su atención está centrada en el cumplimiento de las funciones que se le han asignado como ingeniera de vuelo. Quiero realizar mi trabajo realmente bien, ha declarado. Rusia, entonces parte de la Unión Soviética, fue la primera nación que llevó a una mujer al espacio. Mirá, esto no sabía yo. A Reshkova, en una misión que duró casi 3 días, de la misma nacionalidad, fue la segunda mujer en órbita, Svetlana Savitskaya, que fue en 1982 y repitió experiencia 2 años más tarde. También fue la primera mujer en llevar a cabo una caminata espacial. Por su parte, los Estados Unidos no envió a su primera mujer al espacio hasta 1983, Sally Ride, y la última rusa en salir al espacio ha sido Yelena Kondakova, que visitó la Estación Espacial Mir en 1994 en una cápsula Soyuz y 1997 en un transbordador espacial. El Mir se cayó, ¿se acuerdan? ¿Se cayó? Se cayó, o sea, planificadamente. Ah, lo tiraron. Sí y no. ¿Qué le hicieron tirar? Estaba en órbita. Lo hicieron entrar en el... Claro, es la ex Estación Espacial, la primera, me parece. El Mir. Qué grande Rusia. Sí, la verdad que sí. La verdad que no tenés palabras. No. Cuando se habla de cosmonautas, para mí es palabras mayores. 906. Estás escuchando Le Tercer Mon. Vamos a escuchar a los espíritus. Uh-huh. Lo echaron del bar. We'll be right back. En Radionauta, a las 11 de la noche. Salteame, humor con contenido. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Hasta las 11, seguimos con Le Tercer Mont Radio, el queme semanal. Hola, Le Tercer Mont. Hola, ¿cómo estás? 9 y 12. Hola, Le Tercer Mont, es Le Tercer Mont. Estamos transmitiendo desde Epecuén. Y tenemos con nosotros a nuestro columnista de cine, que en un principio era nuestro y ahora ya no lo es tanto. Seviño. Cada vez que podamos se lo vamos a remarcar. Nadando, porque estamos en una ciudad inundada, con traje de baño, con una... De baño. Pero lo tengo puesto. De baño. Con una bata floreada y con un peinado pseudo afro. Sí. El señor Álvaro Letal. Aplausos. ¿Qué tal? Clap, ¿cómo clap, andan? Clap. ¿Todo bien? Bien. Sí, el afro es la nueva onda porque quiero ser negro y empecé por el afro, que es lo más fácil. Está cerca. Entonces, ¿de qué nos venís a hablar? Vengo a hablar de algo, un tema que yo sé que va a encantar a la audiencia de LTM, de cine porno. Me gusta. Teníamos pendiente esta. Esperamos esta a que charla. Se vaya Patty, era así. Estábamos esperando hasta que Patty tenga una fiesta para hablar de pornografía. ¿A Patty no le cabe el cine porno? No sé, no sabemos, yo me quería sacar la duda, pero no está acá en la mesa. La otra vez también, cuando hablábamos de la masturbación, no estaba acá. Estratégicamente desaparece cuando hay que hablar de sexo. No parece ser una casualidad. No. Bueno, no importa, no personalicemos los debates. Es verdad. Bueno, cine porno. Y hay muchas cosas para decir. Hoy, por ejemplo. ¿De dónde lo agarraste? Bueno, arrancamos. Es el título de una película. Muy arriba. Esta columna de cine porno. ¿De dónde lo agarraste, Álvaro? ¿De dónde lo agarré? Al tema. ¿De la base o de vamos a estar punta? Así riéndonos, diciendo teta y riéndonos todo el momento no. Hablemos seriamente, porque el cine porno tiene que ser abordado con seriedad. Sí, con seriedad y rigurosidad. ¿Sos un consumidor de cine, de pornografía? Depende. O sea, sí, pero me interesa mucho el cine porno. Es sumamente interesante, porque justo hoy había unas compañeras de la facultad en casa y ¿qué hacen cine esto, porno? No exactamente, no que yo sepa, salió el tema y no dijeron eso, así que supongo que no. Y me preguntaron lo mismo. Entonces, claro, lo que yo comentaba es que me interesa mucho lo que pasa detrás de escena. Que backstage. El backstage del cine porno. En el sentido de que, aunque hay un discurso muy extendido, cuando interpelan a muchas actrices, sobre todo porno, sobre, bueno, qué opinan sobre lo que hacen y demás, un discurso muy común es que ellas tienen un control total sobre lo que hacen. Claro. Lo cual, en algunos casos puede ser más o menos cierto, pero también es verdad que hay ciertas, que se maneja con ciertos códigos, sobre todo hablando del cine porno en Norteamérica, no es Hollywood, digamos, pero bueno, lo que es la industria del cine porno. El Hollywood del cine porno, digamos. El cine porno, recordemos, también hay que tener en cuenta, es una de las industrias cinematográficas que más guita junto a Hollywood y Bollywood. No sé exactamente las cifras, pero están en un nivel muy similar, digamos, recauda, mueve muchísimo dinero el cine pornográfico norteamericano, la gran industria. Y más con la aparición de internet. Exactamente, y la masificación, digamos, las descargas, bueno, eso es muy fuerte, digamos, vos descargate cualquier película, por más tanque que sea, y la digo, en términos comparativos, la cantidad de descargas del cine pornográfico es descomunal. Es malísimo buscando porno. Es cuestión de práctica. Depende de qué quieras ver, también hay que saber qué está buscando uno. Y que. Pero también es cierto hay que. Hay de todo. Hay absolutamente de todo. Hay sí. Cosas muy buenas. Hay cosas muy buenas, hay cosas muy fuertes. Cierta información, me han contado. Hay muchas cosas. A ver si tenés cosas. Ganas de. No, vos acaso sos el columnista, yo quería aclarar eso nada más. Pero perdón, hablar de cine porno, ¿estamos hablando de películas porno? O sea, largos. En general es interesante, es muy interesante, porque el consumo de cine porno muchas veces se reduce a el cine porno online, por lo que vos ves, entras a un sitio como XNXX o Pornhub y tenés muchos fragmentos, la escena puntual de la escena de sexo, digamos. ¿Cómo conseguís la película completa? Podés bajar por The Pirate Bay y Torrent, claro. En The Pirate Bay hay, no es específico, no conozco foros específicos de cine porno para torrent, pero indudablemente si vos pones torrent porn va a aparecer algo. Debe ser una de las búsquedas más usadas, frecuentes. Sí. ¿Qué onda la calidad cinematográfica del cine porno? Y a ver, a mí me gusta cuando está bien filmado. Hay distintos buena fotografía de tanta piel. Y ahora el cine porno tiene, maneja dinero y, digamos, es clarísimo que por diferencias en términos de fotografía y demás, no es lo mismo. Hay distintos tipos de cine porno hoy y también es muy clara la diferencia entre una película de cine porno que tiene 30 años y una reciente con mucho dinero. En general, las fotografías suelen ser muy buenas, usan buenos equipos y demás. A mí también me gustan, después te pregunto, deriva en una pregunta, las escenas de plano entero, no de plano fragmentado y aumentado, que es una de las características del cine porno. Exacto, eso es otra cosa interesante que hoy también hablaba con otras personas, que es, por ejemplo, hay distintos directores, distintos tipos de cine pornográfico, y hay un cine pornográfico que a mí, en lo personal, me resulta bastante aburrido, que se centra específicamente en lo genital y le huye como asustados a cualquier otro tipo de expresión de deseo, digamos. Ver una película con, no sé, una mujer con dos hombres, y el hombre, no sé, estaba en X situación y de pronto va a darle un beso a la mujer, y eso, la cámara huye de ahí, digamos, como no voy a mostrar un beso porque esto no es pornografía, y va a lo genital de la pareja que está, de la mujer con el otro hombre, digamos. A mí en general esas cosas se me hacen bastante aburridas. Eso pasa en el cine en el yankee, ¿no? En el norteamericano, o me imagino. Es lo que más he consumido. Nunca vi, he visto francés, argentino, no he visto de muchas latitudes. Yo tengo la referencia de que. A ver, no, por favor, dale. No, de que el francés. Uy, nos retaron de que nos reímos mucho. Que el cine porno francés tiene como más esa cuestión del erotismo, pero también depende. Hay cine porno de francés, digamos, más ligado al erotismo y otro que no, digamos. ¿Cómo nace el cine porno? ¿Qué es lo primero? Hay filmaciones pornográficas de la década del 20 que no son fáciles de conseguir, pero las tengo. Link. Es la frase de cabecera de Álvaro. ¿Cómo se busca eso? Y yo lo conseguí en un foro de torrent privado, no de porno en general, donde hay muchas escenas de cine pornográfico de la década del 20 norteamericano. Contanos cómo son. Y son, es interesante esto que comentaba Santi, de, por ejemplo, de los zooms hacia los genitales, otras partes del cuerpo, no está tan presente. En general son planos generales, valga la redundancia. No hay demasiado movimiento de cámara, para los estándares de hoy resultan aburridos. digamos, hay un montón de cuestiones que en el cine pornográfico mainstream están muy presentes, digamos, que yo en relación al cuerpo de la mujer y que están siempre, que yo, depiladas, no siempre, pero en el más mainstream, en el que más se consume, que eso en el cine porno primitivo, digamos, entre comillas, no había un interés, digamos, no había una especificidad en eso. No son muy divertidas de ver, ni muy excitantes en relación al cine porno que uno consume hoy. Igual como reliquias, digamos. Funcionan más en ese sentido, como rarezas, curiosidades, digamos. Pero en general también es sexo vaginal, digamos, sin demasiadas. ¿Y hubo como una explosión en algún momento? Como que de pronto la industria del porno creció exponencialmente. Sí, en los 80 con la aparición del VHS. Mira, yo iba a decir internet, pero VHS es una explosión primera del porno. Sí. En los 80 se empieza a hacer mucho más porno que... O sea, por la cuestión del consumo personal, el consumo público de porno. Claro, la posibilidad de mirar pornográfico en cines también existía y sigue existiendo. La forma de ver y mirar porno. Sí. Son justamente para eso. ¿Cómo? ¿En dónde? En Paradiso, ponele. Si van a Montevideo... Frente a la a Tres Cruces, a la terminal de colectivos de Montevideo, hay un cine... ¿Cómo no fui cine... para eso? Estuve tanto tiempo en esa terminal. Igual tiene sentido, porque claro, Tres Cruces... Hay un montón de lugares. El símbolo de Tres Cruces son 3X, entonces... Claro, mirá cómo, qué bien. Para ¿cómo mí la pensaron? Por ese lado, pero a mí se me complica en Capital, ahí, si acá la plata, que yo sepa, no. Y ver porno, porque ¿por soy qué? Miope. Entonces, me pasa que el porno está muy ligado al mundo de lo visual. Y yo, si cojo, me saco los anteojos. Pero te los dejás un rato. Pero es como coger con medias, coger con anteojos, chicos. No se puede. Como no poder, nada, se puede. ¿Por qué me mirás a mí? Quiero afirmaciones. Pero de lejos no ves nada. No veo nada. Es como, solo escucho gemidos. Como sería no lo del cine. Igual es una parte importante lo auditivo en... Pero puedo hacer los ruidos. Sí. Solo con lo auditivo. Sí. Con mucha gente hablé eso, de que cuando viví solo podés ver porno a todo volumen y... Ah, bueno, mirá. Con mucha gente lo hablé. Es como un comentario recurrente de la gente que se muda sola. Ahora puedo ver porno a todo volumen, bien. Como un gran logro personal, mucho más que otras cosas de vivir solo. No, en realidad, no, la gente claro, se muda sola para eso. No, ¿y qué onda claro, el auto? No lavar los platos filmada. Cuando quiero, no, esas cosas. ¿Eso es porno también cuando te filmás a vos mismo? No a vos mismo, sino a... ¿Querés contarnos algo? No, porque yo no lo hago. No, ¿a filmarse? ¿Qué? ¿Tipo masturbándote? No, cogiendo. Eso es dentro de la categoría después... amateur. No, pero sí, en un principio puede ser, pero luego eso se extendió, digamos. Hay muchas películas de porno mainstream que está siempre el tipo con la cámara filmando a la mina y es como pero eso no es lo... Pero él dice como algo más tipo más lo-fi, onda, como me filmo con el celular, ¿no? Eso pasa mucho, sí. Pero también la diferencia es que en general, en el caso del amateur, digamos, ocurre porque, bueno, no hay un tercero para filmarlo, pero en el caso del cine cámara fija, en un sobre arriba una mesa. Dejás arriba una mesa o tener el celular en la mano, pero en el caso del mainstream tiene otra función, que es poner al espectador en el lugar del hombre. Lo que se llama point of view. Point of view, exactamente. Lo cual da por sentado que el consumidor va a ser el hombre. Lo cual de entrada da una idea bastante clara de cuáles son las intenciones. Sí, quién puede de desear y quién no. Exactamente. Y acá está esto que comentaba hoy, digamos. ¿Y no hay otro porno que pueda... que las mujeres se ocupen en otro lugar o que hay corrientes de porno feminista? Después da para discutir hasta qué punto efectivamente lo son y por qué, pero sí hay una directora que se llama Erika Last, por ejemplo, que hace unos años se entrevistaban mucho en el Página 12, no es argentina, pero vino a Argentina una vez y la entrevistaban, que tiene varios largometrajes que consisten en escenas, tres o cuatro escenas cada largometraje, donde en realidad el feminismo consiste en, según Erika Last, en que hay más énfasis en... O sea, son películas pornográficas, pero está mucho más trabajado el deseo de una forma más equitativa entre los hombres y las mujeres, es más diverso, cada película consiste tanto en escenas entre hombres, entre mujeres, como entre hombres y mujeres. ¿Hay mucha chupada de concha en el cine porno? Casi nada. Yo veo. Tuve la duda. ¿Pero vos ves cine porno? No, es que hay de todo. Es que en el porno hay de todo, insisto. Como que todo lo que vos quieras encontrar, alguien ya lo pensó y alguien ya lo decía. Como que yo tengo esa idea. Y hay cosas que no te imaginaste que hay. Hay cosas que no te imaginaste que hay. Sí, es así. Yo, de cualquier manera, a mí lo que me pasó es que cuando era más joven, mucho más joven, como que vi muchas cosas terribles todas juntas y después ya no me sorprendía nada. Era como, no, mira, tengo esto con una serpiente. Sí, ya... Sí, ya lo vi cuando tenía 13 años. Esas que una cosa que se llama Two Girls, One Cup. Y sí, eso lo... Sí, es fuerte. No sé si es porno. Bueno, habría que ver hasta cuándo no, si empieza a ser porno, ¿no? Está como en ese lugar. Pero digamos, contalo. Son dos chicas. Sí, sí. Two Girls, One Transmitile, Cup. Transmitile, gente que nunca vio Two Girls, One Cup, que piensa que gente, dos mujeres compartiendo una... Che, yo no sé, en serio. Y no estamos en la vida. Ay, callate, pero vos lo decís para quedar bien. Siempre no, haces no, lo te, mismo. No, Two Girls, One Cup es Two Girls, dos chicas. One Cup es una copa. Ahora, el contenido de la copa es caca. ¿Y se la comen? Bueno, qué eso... Raro. Yo estoy con Álvaro, hay que definir si tiene que ver con... Después está One Man, One Cup. Él mismo, su propia... No. O ajena. Hay un vaso, no. Y se lo mete. Y ocurre algo horrendo. Búsquenlo. El que esté interesado, que lo googlee y aparece. Es porque no es para decirlos para verlo. Exactamente. Si yo te digo que se ve todo, es como... No, es como spoilarte una película. Me dicen, no spoiles película. Bueno, entonces no te voy a decir qué pasa en One Man, One Cup. Pero lo pueden ver. ¿Es porno o no es porno? Mendizábal, ¿qué opinas? No, yo digo que está como que... lo encontrás en las mismas páginas donde encontrás el porno más tradicional. Capaz que tenés que buscar un poco más. Sí. Pero está ahí, digamos. Está ahí, es... porque hay gente desnuda, ahora, es medio... Claro. Es porno, está hecho para que te lo hagas mirar. Que se erotiza con eso. Sí, sí, está hecho para que... Está hecho para que lo mires y te hagas la pajoneta. Por eso es porno. No queda otra que admitir que sería porno para algunas personas. Es para, qué fuerte. Para porno. Está definido como porno en un campo del porno. Es como la zoofilia o cosa. Hay muchas cosas que calientan, pero no harías. Y eso, pero no, esas fantasías bueno, te trae el cine de porno. Mirate One Man, One Cup y si hago eso. Pero digo, a ver, hay bueno, gente que se calienta con otras cosas que no tienen nada que ver con lo pornográfico y que no aparecen en el cine porno. No sé, un accidente de tránsito. Gente que se calienta en el accidente de tránsito. Sí, hay una película. Nos van a levantar el programa, una novela de Ballard, Crash, que consiste en eso, en la relación entre sexo y. Pero es una novela. Hay gente que. Y, tranquilamente, pero digo, es posible imaginarlo. Y es porno porque hay gente que se erotiza con cualquier cosa. En este mundo. A los silencios de esta columna. En este piso. Álvaro, delimitemos. Toda filmación de un acto sexual. Amateur o profesional, ¿se configura como cine porno? No, tiene que ver con los fines. Los fines. Claro. Los programas de educación. Si lo pasan en el fines, es cine porno. Los programas de educación de terminalidad de la... No. Llegan... Si alguien del fines es porno. No. Los fines de la propia Los filmación. Fines de la filmación, digamos. También ¿cuáles son los fines que configura como cine? No, podés... No, a ver. ¿No puedes poner una película porno para presentarla en un festival de cine mainstream? Sí, habría que ver hasta qué punto es cine porno. Función. No, hay, por ejemplo, hay películas hay cineasta... que tienen gente desnuda garchando y no son películas porno. Bueno, como Short Bus. Short Bus, exactamente. Chupona. Hay muchas. Pero, por ejemplo, pensemos esto. Digamos, vos podés mandar una película de cine porno X. Lo más común y corriente, digo, dos minas, un tipo garchando, una mina, un tipo garchando, dos tipos garchando, lo que sea, a un festival. No te lo van a aceptar. Sin embargo, no te lo van a aceptar porque no lo van a entender como un cine que tiene un espacio en esos festivales. Sin embargo, hay un cineasta que logró que estrenen sus películas, por ejemplo, en el Bafisi y en otros festivales internacionales, que es Bruce LaBruce. Ahora, ¿por qué? Y es cine pornográfico. ¿Por qué cine porno gay, enmarcado como cine porno gay? ¿Por qué Bruce LaBruce se ha hecho tan masivo? Controlate. ¿Por qué hoy hay críticos que nunca escribieron sobre cine porno que de pronto tienen que escribir para un periódico sobre Bruce LaBruce porque lo estrenan en el Bafisi o en otros festivales? Porque presentan la curiosidad del cine de LaBruce de que hace cine pornográfico con temáticas de género cinematográfico. Por ejemplo, cine porno de zombies. Espectacular. ¿Dónde? O de vampiros. Donde el hecho de ser vampiro o de ser zombie se transmite a través del sexo. Es cine porno. Explícito, Después hay muchas con nazis también, ¿no? Esa es claro, la Nazi Exploitation del Schindler's Fist. La nombraba. Veo, veo que Tristán está nombrada, muy al tanto del cine porno. No la tengo, pero la nombraba John Waters en un monólogo humorístico. Decía que Schindler Fist sería el puño de Schindler en la lista de Schindler. Nah, muy bueno. El mejor nombre de película porno. Espectacular. Qué fuerte. Hay toda una corriente, sí, de cine porno. Hay toda una corriente de cine vinculado al nazismo con fines de explotación de la temática, que es la Nazi Exploitation. También hay cine específicamente porno vinculado al nazismo. Ese no es un cine que goce de mucha reputación o reconocimiento. Pero el cine de Bruce LaBruce, sí. El presidente de la Fórmula 1 no fue que lo agarraron. Bueno, no importa. No, dale. ¿Lo agarraron de dónde? ¿Quién es? Bueno, si era él incluso. Es un personaje el presidente de la Fórmula 1. Que lo agarraron también, no sé si o traficando películas o disfrazado de nazi en una orgía, una cosa así. Mirá. Lo que me da una paja terrible en el mal sentido era es todos los cuerpos iguales en el porno en general. Como que es muy difícil encontrar a alguien que no haya salido de todos los días en un gimnasio. Todo musculoso. Sí, bueno, eso es. Las chicas parece que les van a explotar esas tetas. Como que se cogen y no flamean. Déjame. Bueno, eso es interesante. Una de las cosas, por ejemplo, cuando viene una actriz porno y le preguntan, bueno, pero a ver, ¿qué opinás de tu lugar como mujer en la industria del cine pornográfico? No, yo puedo hacer, es mi vida y yo puedo decidir. En realidad, al margen de que por supuesto es su vida y puede decidir, lo cierto es que en una industria como la del cine porno norteamericano. Hay, de alguna forma, el escritor Martin Amis, un escritor inglés, hace unos años, en un periódico inglés que no me acuerdo cuál era, pero se puede googlear, hizo una serie de reportajes, de notas bastante largas, basadas en reportajes, en torno a la industria del cine porno norteamericano. Y una de las cosas que rescataba es que cuando sos hombre, si bien sí hay como en general se aprecian los músculos y demás, no es algo tan central. Pero en las mujeres hay una serie de requisitos. Bueno, en los hombres está el tamaño de la verga, déjame de joder. Sí, pero en alguno eso es bastante más maleable, si bien es cierto que una... ¿Qué pasa? Bueno. No tienden a ser pequeñas, pero no sé si... Digo, lo interesante de las mujeres que planteaba es esto. Cuando vos sos una mujer joven, tenés el pro de que sos joven, digamos. Eso es algo que ya tiene un valor, digamos, de por sí, la juventud. Cuando dejas de ser joven, si no te haces ciertos cambios en tu cuerpo, es muy difícil que sigas teniendo un espacio en la industria. Entonces, por ejemplo, las operaciones, las tetas, es algo que... podés no hacerlo, pero si no lo haces es probable que quedes fuera de la industria. Claro. Sí, te tenés que hacer las tetas hasta para protagonizar la novela de Polka. Bueno, justamente por eso. Entonces es como que se tiende a homogeneizar eso. A menos que en algunos casos seas una actriz que tenga alguna particularidad que la hace reconocible. Lo cual es también interesante. Acá me están mostrando una imagen que... por ejemplo, hay una actriz conocida en cine porno norteamericano que se llama Ava Rose, que se ha hecho muy conocida a medida que fue pone Ava Rose. Creciendo, porque iba ganando peso, por decirlo de alguna manera, iba engordando, y le quedaba muy bien. Y de pronto el culo de Ava Rose se convirtió en un objeto muy valioso y codiciado. Pero como excepcionalidad. Pero son excepciones, exactamente. O si, no sé, las mujeres que acaban. Y es muy visible y gráfico y duradero. Lanzan como unos chorros impresionantes. Eso tiene un valor. Eso tiene un valor en la industria del cine pornográfico. Si no tenés ninguna, o Sasha Grey no hace falta que se opere nunca, digamos, ya fue. Si quieres seguir haciendo porno hasta los 40 años, aunque supuestamente ya dejó. Es un valor personalizado. En el, claro. El hombre en el porno es como más anónimo y genérico. Un en hombre. General, sí, digamos. O sea, que eso tenés. Si bien, bueno, está el tema del tamaño. Después, en términos del físico, qué sé yo, si hay cada actor es porno. Digo, hay una hay estaba una... el que salió en la publicidad del gobierno, que era un viejo. Ah, el viejo. En los 80 estaba Ron Jeremy, que era gordo y. Bajo la mayoría de los estándares de masculinidad era feo. Y sin embargo, fue uno de los actores pornos más conocidos y exitosos. También está el tema de, por ejemplo, más allá del tamaño y del físico, algunos actores se hacen muy famosos por el tipo de violencia. Digo, por el manejo que tienen de la situación, ¿no? Lo cual al hombre le da un rol. Que si él puede ser dominar en una película porno fuertemente, ya eso también resulta claro. Valioso. Nacho Vidal, por ejemplo, un actor porno español que trabaja en Estados Unidos hace mucho tiempo, él es sumamente violento. Y eso lo convierte en un personaje que lo contratan y lo seguirán contratando muchísimo tiempo. Recomendanos una película de porno con enanos. ¿De porno con enanos? Una Blancanieves debe haber, seguro. Seguro. Si vean porn, Snow White va a aparecer y seguramente va a ser sumamente interesante. En Cine Zeta de SAT, en una época pasaban Las aventuras amorosas del zorro. ¿Y era porno o erótico? ¿Se acuerdan? No, yo no. El límite entre el porno y el cine erótico. El cine erótico no muestra, ¿no? No muestra genitales. Exactamente. Bueno, ¿es verdad lo de las categorías XXXXXX o no? Ni idea, es probable. No sé. Había, no sé en tanto, The Film Zone, pero pasaban a la clausura erótico. Film Zone era que erótico. Hacían como. Era muy gracioso. Que en vez de. Estaba uno encima de la otra y hacían como que. Claro. Era como ese movimiento. Claro, todo con esa el música de hotel, de ascensor, gativideo, de y garchaban, sí. Y la historia que se arma en torno. O sea, la parte de la no drama. Coger en el cine porno erótico. Bueno, Emanuel es una famosa del erótico, ¿no? Sí. Que es una novela. De los 70, viene de los 70. Sí, hubo un par de éxitos en los 70. Emanuel, Garganta Profunda, fueron como grandes hits del cine. Sí, es un cine pornográfico, digo, soft. Pero soft, claro. Lo que sería softcore. Después el tema de la narración. El cine porno también hay a veces. Digo, ellos, son impulsores. Son dispositivos narrativos que sirven para impulsar, para que se llegue a la instancia de lo sexual, donde ahí ese es el motivo por el cual muchas veces no se entiende al cine porno en el mismo nivel que el resto del cine, porque no hay una finalidad ni narrativa ni experimental, digamos, es llegar al éxtasis. Los personajes acaban, fins, se terminó la película. Y las partes narrativas que van más allá de eso son dispositivos para llegar a lo sexual, qué sé yo, sí, la mina que está en la casa sola le tocan el timbre y es el tipo que repartidor de pizza. Son siempre las mismas. El otro día vi una. ¿Cómo sería una película porno hecha por Wes Anderson? Muy interesante, búsquenlo. ¿Cómo sería o una realmente hecha por él? No, una realmente hecha. No, no por él. Pero no la hizo él. Ah, claro. Como un chiste. Una parodia. Si, claro. si Wes Anderson hiciera porno, sería algo así. Entonces está y parodiando como eso. No sé, venía el chico que reparte la pizza y como esa escena de ella que no tiene plata para pagarle, entonces a cambio. Pero hecha con. Claro, no, porque igual hay cineastas. Digo, en el caso de Anderson es como extremo muy paródico, pero hay cineastas que tienen una impronta y que se vuelven conocidos por eso. Y muchas veces, en general, los tipos que logran destacar por algo, bueno, está esta mujer Erika Last, que lo logró también por su enfoque más, según ella, digamos, feminista. Se puede compartir, bueno, da para charlarlo, del cine porno. Y después tenés muchas personas que trascienden como directores porque laburan temas que no, qué sé yo, el tema de laburar con mujeres que parecen niñas. Hay tipos que han terminado en la corte declarando que tal mujer con la que actuaron no es menor de edad, porque han construido toda una cinematografía vinculada a mostrar a chicas que parecen menor de edad y que se ponen trenzas y chupetines y toda una cosa muy perturbadora. Con estas fuertes declaraciones concluimos la columna sobre cine porno de Álvaro antes que nos levanten el programa. Menos ahora no, nadie se puede ir al baño. Menos picante de lo que todos esperábamos. Yo tengo que ir a hacer. Pasamos. Uy, menos. Ahora van. Pero bueno, como se ponen los micrófonos, vamos a. Vamos todos a hacer pis. Mientras suena la radio de Viva Elástico, haremos lo que tenemos que hacer y volvemos con más Letra Sermon Radio en. Ay, qué pudor. Epecuen. Suena la radio, no cuestiona.

A más de 4 años de sancionada la ley de medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios alternativos y populares por el reconocimiento. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta. En el aire FM 106.3. Hasta las 11, seguimos con Le Tercer Mont Radio, el queme semanal. Es una tradición y es solo un deseo. Ya llega la muerte. ...9:47 en toda la República Argentina. Estás escuchando La Tercer Mon en vivo desde Epecuén, el pueblo fantasma, el pueblo inundado. Recién tuvimos una muy buena columna de... Yo me colgué buscando fotos porno. De cine y porno. No sé ni qué pasó. Fue... La autoevaluación que hacemos no es tan positiva porque no nos largamos a hablar tanto de gustos personales. Como que dejamos eso para después, no sé por qué. Advertí que no había que personalizar el debate. Porque podemos terminar en cualquier lado. En un mar de chele. Bueno, ya pasó esa zona por un rato, porque tenemos un programa bastante subido de tono. Se viene el deseo de muerte. Sí, el deseo de muerte que esta vez le toca a una ídola teen. ¿Qué cosa las ídolas teen? ¿Qué cosa las ídolas teen? Ella es hija, rubia, delgada, calavera sonriente. Calavera sonriente. Calavera sonriente. Embajadora Macabre. Cultural del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, junto al señor Chano de Tan Biónica. Apa. Según uno de los conductores del programa, futura Nicole Neumann de este programa. Alguien de este programa dijo futura Nicole Neumann. Que te nombren futura Nicole Neumann. Novia de Peter Languila Lanzani. Languila del... No, está como escrito como todo junto, la anguila, así como sin... Peter. Manufactura de ese imperio colonialista y maravilloso que se llama Disney. Némesis del Ali Espósito. Hay dos, por las dudas. Tendríamos que matar a esta y a Lali también. Me cae un poco bien Lali Espósito, no la conozco igual. Y pero ya que la cabeza, el otro día la escuché por la televisión. Ah, ¿sí? No, sí. Yo nunca la escuché. Bueno, derrochadora de hectolitros de lágrimas y alaridos infantiles. Futura Miley Cyrus. Ah, mira. Subsidiaria del Autotune. ¿Qué? Ah. No sé qué es el Autotune. Celada por Cris Morena. Si hubiera una terna para un premio que se llamara Niños Explotados por sus Padres, no le ganaría ni a Macaulay Culkin ni a las hermanas Venus y Serena Williams, pero entraría en la terna, lo cual ya es mucho decir al lado de esos monstruos. Ella es popstar y es cheta. Alta cheta, muy muy muy cheta. Estamos hablando de Martina Stoessel, conocida como Violeta. Que es con dos T, ¿no? ¿O no? Doble T. Violeta. Nació Martina Stoessel en 1997. Ayer. 1997. ¡Pará! Es muy joven. El 21 de marzo, Día Internacional del Color. ¿Cómo del color? Pero no es que el color es discriminado en alguna sociedad como para tener que hacer un Día Internacional de él. Pero no todo. No, para merecer un día no necesariamente tenés que ser discriminado. Bueno. O sí. También internacional en este caso sí del síndrome de Down y en calidad de equinoccio es también Día Internacional del Otoño en el hemisferio sur y Día Internacional de la Primavera, por supuesto, en el hemisferio norte. De esta disputa histórica no participan los países tropicales y ecuatoriales, que se cagan de calor y de risa cada vez que les preguntan por este artificio que se conoce como estaciones del año. Para los que no saben qué es un equinoccio, le explicamos. Esto está todo en la producción, ¿eh? Ocurre dos veces por año y es el día en que ambos polos de la Tierra se encuentran a idéntica distancia del Sol. Ambos polos de la Tierra se encuentran a idéntica distancia del Sol. O sea que no está torcido. Claro. El otro equinoccio es el Día Internacional de los Estudiantes, que lo vimos hace muy poco en este hemisferio. Tini, como la llaman sus fans, es hija del reconocido productor Alejandro Stoessel, ese que en época de Videomatch Marcelo solía identificar como Stoessel, parejamente a Scoltore y Salomone, sí, cuando no a Villarruel, el otro histórico productor de Marce antes de que llegaran a este mundo de mierda los inefables Chato Prada y Navarrete. A Jope lo bancamos, pero por boludazo nomás. Stoessel fue mano derecha de Marce desde que Marce es Marce, pero la relación terminó para el carajo en 2008, aún no se sabe por qué. Lo que sí se sabe es que Marce tuvo que pagarle $1,000,000 por haberlo contratado en negro. No. Todo medio raro. ¿Cómo jodía? ¿Cómo rompía las pelotas Marcelo Tinelli con los productores? Con Stoessel, Scoltore. A Scoltore lo tenía, no, a Salomone, que tenía una sigue cara haciendo de... lo mismo con los productores. Y sí. Con el Chato Prada. Auriculares, con el micrófono, ¿lo siguen teniendo? Sí. Es igual. Igual, pero 20 años a después. A Jope lo jodían con Angie. ¿Se acuerdan de Angie? Angie, que sí. Era como una chica que estaba ahí, la típica mujer florero. No sé qué hacía, pobre. Esa que la ponen ahí para que lo boludeen a Jope. Para que la boludeen a ella y a Jope. Y como que armaban una historia de amor. Y pasaban a Angie de los Rolling Stones. Busquemos a Angie. En fin, cuando Stoessel vio que lo de Marce no corría más, no se le ocurrió mejor idea que comenzar a hacer guita con alguien muy cercano a su familia. Sí, su propia hija, la inocente Tini. Cuando tenía 10 años la llevó a hacer un papel menor en Patito Feo. Y cuando Tini ya había llegado a la mayoría de edad de los 13 años, la llevó hasta Disney para proponerle a Juan Carlos Disney Argentina que armara un programa con ella. Esto está chequeado, ¿no? Atención. Hicieron un piloto, pero los muchachos de Disney no le interesó esta idea de Stoessel. En la que sí se fijaron fue en Tini y la probaron para una nueva serie que querían grabar, Violeta. Papá la entregó en bandeja y Tini empezó a grabar para Violeta. Tremendo recontra remil hijo del exitazo. O sea, tremendo éxito, Violeta. Sí, mal. Violeta pegó fuertísimo en el primer, segundo, tercer, cuarto y quinto cordón del conurbano infanto adolescente y en toda Latinoamérica. De esos fenómenos de los cuales nosotros, que no estamos en contacto con pendejos ni pendejas, no tenemos la más mínima idea, pero que es así. Violeta la recontra pegó. Y posta, yo me enteré de la existencia de Violeta por esto mismo. Mochilas, cartucheras, CDs y millones de reproducciones en YouTube. Miré un montón de capítulos. Estaba a la hora de comer y lo miraba. Yo no estaba ni enterado. Es muy gracioso. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Imagínate la novela común, pero hecha estupidizada como al máximo. Disney, ay, como la sitcom, claro, de Disney Channel. No son como. Es mucho más parecida a la novela de la noche. Qué bronca la sitcom de Disney Channel, igual. Son malísimas. Bueno, esto está muy edulcorado, ¿no? Esto no se parece mucho a una sitcom porque no tiene chiste, no tiene gag. Es simplemente la novela de esta nena que llega a Buenos Aires. Es una niña rica que viaja por el mundo y tiene solamente un padre que claramente es un padre gay, pero gusta de una chica, pero es... ¿cómo se llama? No sé, no lo vi nunca. Es un actor que estaba en Los Exitosos Pels y hacía como del novio, del hijo del dueño. No vi Los Pero para, Pels. ¿Canta Tini también? Canta, Violeta. Canta bien. Sí, canta. Canta en vivo. Sí, de Susana y canta en vivo. Con 3 millones de personas y en cuando, el obelisco el otro día. ¿Y cuando canta, es Violeta o es Martina? Eso nunca se sabe bien. A veces es una, a veces es como que se juntan. Claro. Bueno, yo me enteré de su existencia porque en las librerías... Diego Ramos. Empezó a haber cantidad de carpetas y de separadores y de mochilas de esta Violeta que... Carcasa de celular. Y primero creí que era algo más latinoamericano, regional, que lo es, pero no sabía que era argentina la piba. Bueno, en fin, un éxito absoluto y miles de niñas que antes de entender que la vida es una reverenda garcha, prefirieron soñar a ser como Tini. Está existencialista el productor. Sí, sí. A pleno. Esto es él, imagínese, loco de contento, pero parece que la más jodida es la madre. Me contaron ayer, cuando me estaba haciendo la permanente, mis colegas de peluquería. El problema de Violeta grande, la mamá, es que no supo, no pudo, no se animó, no le dio, no fue como su hija. Ah. Y lejos de enorgullecerse o disfrutar de los kilos de dólares que genera, no. Mamá le pone palos en la rueda de la fortuna y el estrellato. Mirá, no mucho sabía. Se rumoreó y se rumorea sobre la anorexia de Tini. Oh. Y muchas de las explicaciones que dan el peluquero, las chicas de la peluquería, los maridos de las chicas de la peluquería, los panelistas de televisión y nosotros, es que todo esto tiene que ver con su madre. No olvida de comer. No sé si esa es la explicación. Entendí mal la anorexia. ¿Es anoréxica ella? ¿Esto está chequeado? Rumores. Bueno. Tini, para que no nos olvidemos, tiene la astronómica edad de 17 años. La misma que el flaco Spinetta cuando compuso Barro Tal Vez y armaba Almendra. La misma que nosotros cuando explotábamos de acné y todavía no existían las toallitas asepsia que promociona el forrazo del rulo de CQC. Desde hace un año sale con Peter Lanzani, uno de los galanes de Casi Ángeles. Y atención, ex novio, atención, Peter Lanzani, ex novio de Lali Espósito, también Extin Eichel, ella. Lali tuvo un cruce con la familia Stoessel y su ex cuando relativizó lo que andaban diciendo los Stoessel y su ex, que Tini sufría de bullying mediático. Oh, este pormenor. Lali bullying dijo mediático. Que el bullying era otra cosa, que era un flagelo de la adolescencia mundial y que ella lo sabía porque había hecho una campaña por Latinoamérica concientizando a la población. Papá Stoessel estalló y tuiteó: atención, porque es muy fuerte. Lila, casi Violeta. Lali. Lila le dijo Lila en vez de claro. Lali. Ah, boludeándola. Uf. El padre. Es otra muestra de que los padres son mucho peores que los pibes. Estos pibes. Sí. No, pobre. Para mí, estos pibes son más o menos ocupados en relación a lo que hacen bien algo y los venden. Pero el problema es qué mierda es lo que están vendiendo. Hay algo ahí que funciona como una marioneta. Y bueno, como no podemos matar a los grandes porque son grosos, mejor que mueran sus hijos. ¿Porque son grosos quién? ¿Stoessel, por ejemplo? La relación no, con... grosos en poder. Ah. Los Burns. Atención, la relación con Peter Lanzani, novio de Violeta, o de Martina Stoessel, fue complicada. ¿Él fue, indica pasado? No, al principio, porque ahora se llevan bien, les encanta que vaya a comer los domingos. Porque Peter es 7 años mayor y papá y mamá pensaron que no daba que le garcharan a la piba así como si nada, porque ¿qué va a pensar Disney de eso? ¿Qué va a pensar Disney? Él tiene fama de garchador. La anguila, decía más arriba. Suficiente tienen con Hanita Montana y con conquistar el mundo. La cuestión es que la pilotearon, armaron una tapa de gente para oficializar la relación y ya fue, problema terminado, tampoco era tan grave. Qué bueno poder oficializar una relación. Che, blanqueemos. Y que nos hagan una tapa de gente. En cualquier momento nosotros tenemos que hacer una revista de LTM para oficializar nuestras propias relaciones. Ah, me encantaría. ¿Te viste que a Tristán le pasó un poco a veces que dice: mi novia, mi compañero, mi... No, como, es que todavía no sacamos la tapa con Tristán. Últimamente... Ay, cuando escriban la biografía de Letter Sermón, cuando filmen la biopic. Jodido, jodidísimo. Mentira, re aburrido todo. Escuchen, Tini fue declarada embajadora cultural por el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el ingeniero Mauricio Macri. Ay. Sí, así como lo están escuchando. Para festejar esta fanfarrochada, Tini dio un recital gratuito en los bosques de Palermo que explotó fuerte a más no poder, pero a nivel pro. Con muchos pendex. De este momento salió una famosa foto donde Macri presuntamente le estaba mirando las tetas. Una cara de baboso Violeta. Impresionante. Pero no está buena, ¿no? ¿No está buena Violeta, estás diciendo? Sí, Violeta. no tiene el perfil de pendejita que está buena, digamos, no le gusta a los chicos. No sé. Sí. Depende qué chicos, ¿viste cómo es también Justin Bieber, que es un nenito que no le gusta a las mujeres, le gusta a las pendejas? Claro. A ver, lo voy a googlear. A ver. Para mí vos, Tristán, podría ser novio esto. De Violeta. ¿Qué estás queriendo decirme? Pasa que como muy maquillada, igual. Claro, como que es Disney, no sé. Y ella es increíble. Yo me quedé mirando el otro día, y claramente me engancho con estos productos. Ella charlando con Susana Jiménez. No sabes lo que eran. Eran tal para cual. Hablaban exactamente el mismo idioma. Lo único. ¿Y ella de qué habla? Ella habla como si fuera. O sea, habla de su experiencia de ser no, Violeta, por ejemplo, le encantan actuaciones. Los Beatles. Y tenía se había hecho un tatuaje con una frase de los Beatles. Y ella quiere como salvar el mundo, pero un nivel de inconsciencia que es como salvar el mundo, no sé, como juntando la caca para el perro. Ah, muy light. Puta madre que lo parió. Entonces hace un cover de una canción de los Beatles, de La Paz. Ella quiere llamar a La Paz, pero no entiende mucho de qué se claro, trata. Claro, no tuvo la posibilidad tampoco. Y así es como bajamos de este tobogán pirotécnico que hemos determinado denominar deseo de muerte. Es difícil desearte la muerte, Tini. El productor acá presente me dice que presenta su objeción de conciencia, que claramente entra en contradicción con esta obediencia de vida de facto que subsiste en esta empresa, pese a las reiteradas presentaciones en tiempo y forma hechas tanto en el sindicato como en el Ministerio de Trabajo, cuya conciliación obligatoria pareciera que se la pasan por la mismísima raya del OGT. O sea, hay una queja constante del productor porque dice que no le gusta desear la muerte de determinadas personas y que el colectivo editorial se lo obliga a hacerlo igual. Lo sentimos mucho. Tini, ¿qué pasa? Es también una pobre víctima, pero lo que representa debe ser asesinado, acribillado. El productor, aparte, es el que fusila, ¿no? Es el que da la orden. Es el arma que tiene este programa. El autor material. Es el claro. En fin, el productor se conforma, parece, con al menos haberla planteado. Tini, te estamos deseando la muerte. Por tu papá, tu novio, Tinelli, tu mamá, Disney, Macri, Patito Feo, Macaulay Culkin, las hermanas Williams, Hannah Montana, Jope, el Chato Prada, Villarruel y el Rulo de Secuyé. Secuyé no, Secuyé. Por todos ellos y por vos, porque sí, porque vas camino a conducir una generación de cyborgs sentimentalistas que se conservarán en su preconsciente todos esos colores que varían del rosa al lila y que pronto les activarán el odio a sí mismas por no ser ni tan rubias, ni tan flacas, ni tan bellas, ni tan violetas como vos. Te deseamos la muerte, Tini. Que des un recital, cantes, grites, te emociones, digas millones de gracias entre lágrimas. Cuando salís del stage, Tini, están tus asistentes, papá, mamá, Peter. Todos te saludan y vos, cero onda, pero mal. Cara de orto. Cara de orto, Tini, grosso. Y agradeces, te prendes un pucho frente a la cara enloquecida de tu mamá y te fumás dos pitadas. Lo tirás en la alfombra y lo apagás con tu zapato de plataforma de 27 centímetros. Das la vuelta, te pasás una toalla por la cara y se te borronea todo el maquillaje y encarás para el camarín. Apenas entraste y te sentaste en tu sillón, Violeta, tocan la puerta. Preguntas, ¿quién es? Y una voz nerviosa te dice, soy Luis. Te vengo a traer unas flores que dejó Massa. Imagino un clima Alex de la Iglesia, balada triste de trompeta. Bueno, pasá, le decís. Y cuando entra el supuesto Luis, te encontrás con un plomo, gordo, con una remera que no te entraría ni a vos y que él... A él apenas le cubre la buzarda blanca y peluda que le recubre el estómago casi desde que nació. Y el tal Luis te dice, qué bien que estuviste, Tini. En Hoy Somos Más lloré. Lloré como nunca. Es mi sueño estar acá, Tini. Y vos, inocente, pese a tu maquillaje decolorado, le decís, bueno, gracias. Y el chabón era cantado, Tini. Te pide que le firmes un autógrafo y cuando le decís que no, se pone loco. Empieza a flashear con que es un fracasado, que nunca lo van a querer, obviamente, Luis, que se tiene que matar, que no puede soportar una vida con vos. Y el chabón saca un fierro, pero la puta madre, tiene un fierro, y vos gritás y gritás, pero todo pasa tan rápido que cuando el tipo se pone el caño en la sien, vos estás corriendo hacia la puerta y cuando la bala atraviesa el débil seso del plomo en cuestión, el proyectil llega a impactar con suficiente violencia en el medio de tu oído medio, dejándote primero sorda y después muerta para siempre. Espectacular. Tenía que morir así pronto. Pará. El tipo se mató. Se mató. La bala atravesó todo su seso. Sí. Y impactó en el oído. En Tini. Lo que pasa es que Tini es tan liviana que un roce de bala ya la mata. Claro, a mí me da esa sensación. Claro. Como una es cosa muy, muy mortífera. Tan liviana como su asesino. Que es fanático de ella. Pero él era gordo. En términos metafóricos. Ah, perfecto. Che, yo quizás. No sé si alguna vez le habíamos deseado la muerte a menores de edad. Ah. Estamos incursionando. Creo que nunca. Perdón, ojo. Me interrumpí, pero me parecía como. No, quizás me esté yendo para el lado de la objeción de conciencia. Pará, ¿te gustó? Producto. ¿Te gustó? Sería una novia tuya, a ver, que está mirando las fotos. No, me parece. Tristán abrió la pestaña de imágenes. No es linda. Abrió una pestaña de incógnito. Para, ahora voy a buscar con Martín Astuesel, porque acá está todo. No, quizás tiene como la dos culpa años menos. Y quien tenga que morir sean sus padres y no ella. Y aparte de todos los que enumeramos. Lo que pasa es que ella es lo que representa, ya es la víctima. La víctima, víctima de todos. Pero y también la víctima de nosotros. Tiene que morir, estamos matando a la propia víctima. Es más, ella se tendría que llevar a su doble fracasado, Lali Espósito. Ella y su doble, porque son casi dos. Casi Violeta. Lila. De hecho, ahora tienen teñido el pelo igual de rubio. Pásen, me dan bronca, amigo, me dan bronca. ¿Ellas o nosotros? No, ella. Pero bueno, ¿qué vino sé yo? A tocar a la municipalidad el otro día, al pasaje de Ardo Rocha, Lali Espósito. Sí, yo estaba, no en el recital, estaba en unas jornadas que organizó la facultad ahí y era todo un caos. La gente estaba loca. Hubo gente que se quedó a dormir. No por Martín Astuesel, sino por Lali Espósito, pero llegaban a las 6 de la mañana, ya había gente acampando para poder entrar y verla en primera fila. No es linda. No me gusta. No, es como muy. No sé. Como muy. No, para la edad que tiene, escapa. Lo que pasa es que lo que representa. ¿Pero ella escapa? ¿Escapa de verdad? ¿O es un invento? ¿Se maneja? Se remaneja, para mí se remaneja. Se caga de risa de todo. Hay que estar ahí también. No es un lugar muy fácil ser la reina del pop. Una vez había habido una polémica porque una chica tuiteó que si no la retuiteaba ella se suicidaba, ¿no? Una cosa espectacular que vi. Se cortó. Una cosa espectacular que vi en internet, que no creo que sea mentira, es alguien que se tatuó Violeta. La palabra Violeta. Ah, sí, eso de cajón. Sí. Qué espectacular, qué cosa increíble. Se tatúan a Mirta, no se van a tatuar a Violeta. No, muy bueno. Che, nosotros, ¿nos bancaríamos ser estrellas pop adolescentes? No. ¿Qué clase de pregunta es esa? Caería en la merca como todos los que caen en la merca. Esos. Vas directo. No se puede de otra forma. ¿Por qué? Porque es. Te hacen creer que sos el tipo más feliz del mundo, que tenés lo que todos quieren tener. Y te sentís igual de fracasado que nosotros tres. ¿Sí? Y eso me parece que te produce un shock. Sí, seguramente. Es decir, ¿cómo puede ser que esté tan solo este domingo a la noche si soy Santiago Abel, el rey de Latinoamérica? Pero ponele Emma Watson. ¿Emma Watson? Hermione Granger. No, lo que pasa es que los británicos son fríos. La tienen más clara. Pero acá me dicen que ella no es reina del pop, pero Harry Potter. Pero todos los del. Yo banco fuerte a los del elenco de Harry Potter. Me parece que piensan que no están. Son más reflexivos sobre eso. Porque sobre son ingleses. Lugar. Por cómo. Hay algo del elenco ahí que los tenían bien. No sé qué hicieron. Para mí es que pues son ingleses. Un acto de cipallismo. No, pero también. Andás a ver lo que les decían. Estaban todos juntos, iban todos juntos a la escuela. Claro, ir juntos ya. ¿Iban juntos a la escuela? Sí, Hogwarts, claro. Era como un Hogwarts paralelo en el que aprendían pociones y gramática. Qué bárbaro. Bueno, pero entonces no nos bancaríamos. Yo he escuchado decir cosas interesantes a los, por lo menos a los protagonistas. Yo los he visto actuar en comedias a Daniel Radcliffe riéndose de sí mismo, de haber sido Harry Potter. Sí, sí, sí, está muy bien eso. Igual él está medio demacrado también, ¿no? Sí, no podríamos ser héroes no, pop. ¿Qué sé yo? Tenés que ser muy careta también todo el tiempo. Tenés que saludar a Macri, recibir un premio. A bueno, ellos les cabe. Santi Abel, hoy tenés que firmar 800 autógrafos en la Jenny de Rivadavia. Chicos, y te hace una entrevista de la BBC Mundo. Pero me no. encantaría ser una estrella, me encantaría. La verdad es esa. Lo tengo a Angie la jodían con Listorti, tiene razón acá un tuitero. Nos corrigen. Es ¿te encantaría ser estrella pop adolescente? Me encantaría, me encanta. Me sale bárbaro lo de la simpatía. Ustedes lo han podido ver. Y lo puedo sostener ante cualquier gil y pelotudo que me venga a saludar. Me encantaría. Vos sos Santi, sí, soy yo. Te quiero mucho. Yo también, le diría. Ay, no, me encantaría. No, sí. Yo no podría ni un minuto. Ni un minuto. Como que yo llego un boliche que sí y todos me miran y diría como, me están mirando porque me conocen y me gustaría. Posta no, que no, te gustaría. Qué hijo de puta. ¿Cómo? Ay, ese es Santiago, es verdad. Eso no es Santiago. Y yo, nada. Como estaría prestando atención a ver si están o no están hablando de mí, y cuando me doy cuenta que efectivamente están hablando de mí y que me aman, por dentro sonreiría, pero un orgullo. ya famoso. Se hizo sos un ídolo teen, ¿entendés? De Olga Vázquez. Ay, qué bueno. Santiago Abel, ídolo teen. 10 y 12, le acabamos de desear la muerte a Martina Stoessel. Vamos a escuchar. ¡Click! ¡Ah! Me debes un chicle. La teoría del caos, y volvemos con más La Tercer Modo. Y no puedo dejar de pensar a quién echarle la culpa. Habrá que hacer un clic. Habrá que no hacer nada. O pararse y levantar las sombras. Y dejar que el sol entre por todos los rincones donde ayer. Le Tercer Mon Radio, un programa escuchado por nuestras madres. Hoy, en Radionauta. A las 11 de la noche. Salteame, humor con contenido. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta. FM 106.3. Hasta las 11, seguimos con Le Tercer Mont Radio, el queme semanal. Perdón. ¿Cómo gusta esta canción? Iba a decir, pero me anticipé. ¿Cuál es esta canción? Manhattan de Cat Power. Tremendo tema. Sobre un camión recorriendo Nueva York. Con Chalmers. Si te acabas de subir a este tren de la diversión, sabés que la parada desde donde transmitimos es EPU. EPUEN. Nunca lo dijiste bien. No, en ningún momento. Lo googleé 800 veces y lo fui googleando mal. Y dejaba una palabra errónea. Epecuen. Epecuen, dijiste en una. Después lo voy a rastrear. Voy a volver sobre el audio a ver cuántas variantes dije. Como un denominador en Le Tercer Mont, esto es canciones para vivir en la ciudad, sobrevivir en la ciudad. Claro, sí. Por ejemplo, en la ciudad de Manhattan, o en el borough de Manhattan. Manhattan. Esto es lo que canta Cat Power. Vivir en la ciudad. Mi copa. Buen tema. El otro día fui a... Bueno, vamos a escuchar la primera que... No. El otro día fui a una conferencia de Pablo Bernasconi, el ilustrador, que es un grosso. Que es tu ídolo. Es uno de mis ídolos, tengo muchísimos. Y contaba que fue a un pueblito perdido en la Patagonia y charló con un nenito, y el nenito, que no tenía ni tele ni internet, le preguntó cómo era la ciudad. Y él le explicó que era mucha gente que vivía una encima un poco de la otra, y el nenito dibujó una casa sobre otra casa sobre otra casa con techito, y le preguntó si era más o menos así. Descubrió el edificio. Muy bien. Y era un dibujo muy lindo, en una casa arriba y otra. ¿Es tu ídolo Tin, Pablo Bernasconi? No es Tin. Él. Bueno, pero la idolatría que vos le tenés es casi es de Tin. Es Tin. ¿Tenés un tatuaje de Pablo Bernasconi? De un dibujito de Pablo. Ah. Tini Bernasconi. Ay, no le gusta que le bardemos a su ídolo. Impresionante, impresionante el punto débil. Che, me boludo Bernasconi. Ay, ¿qué tenés, una cartuchera de Bernasconi? Che, firmó con Disney Bernasconi. Le hace los dibujos del Pato Donald. Viene en la cajita feliz. Me cabe Disney también. No. Me encanta vivir en la ciudad. Sí, ya sabemos. Vos creo que de los tres sos el más citadino. Pero en comparación, no digo que vos no lo seas, Santiago. Puede ser. Porque además él es de la capital. Sí, federal. Sí, vino de Buenos Aires, ya yo está. Yo nací en la ciudad de La Plata. Así que no voy a aceptar esos motos. Pero sé, tenés una cosa ahí de porteño. Pero yo siento empatía con la ideología pro ciudad. Y como tengo una cierta limitación mental, todo lo pro, lo que me gusta, conlleva a odiar lo que es diferente de lo que no me gusta. Entonces puedo llegar a tener ciertos arranques en contra de los pueblos pequeños. Son una verga. Anticampo, una cosa anticampo. Soy anticampo. Y anti de pueblo, y anti ciudad pequeña también. O sea, sos pro megalópolis. Sí, sí. Cuanto más grande, mejor. ¿Por qué vivís en La Plata? Porque me tocó en gracia. Circunstancialmente. No, me re gusta La Plata. Me re gusta. Tiene una escala linda de ciudad. Sí. Nunca se dijo esta frase. La Plata es una ciudad de escala humana. Anda la concha. Como de un pueblo, pero una 40 ciudad. Veces. No, a mí también me gustan las ciudades grandes. Y hay cosas para hacer. Hay cosas para hacer, hay una vitalidad. otra vitalidad. En los pueblos también hay una vitalidad. Hay un síntoma de la ciudad grande que La Plata, por ejemplo, no lo tiene, o lo tiene muy poquito, que demuestra que no es una ciudad tan grande, que en las ciudades grandes, en los bares o en los lugares, hay gente sola. Es verdad. Tomándose un café, comiéndose un sándwich. En Buenos Aires se ve mucho. Es que es lindo. Y acá no pasa. Y acá te miran raro. ¿Qué estás? ¿El medio loco que estás solo comiendo? ¿No tenés amigos? Incluso hay pocos bares y cafés en el sentido estricto de la. O sea, un lugar donde vos puedas ir a sentarte y que abra hasta tarde, por ejemplo. Son contados. Poder cenar a las 3 de la mañana. Acá en La Plata tenés que tener una actitud muy especial para ir a tomar un café solo o ir al cine solo. Sí. Pero cuando la tengo, me encanta. Sí, sí, sí. No, me encanta está bien, tener la autoestima para hacerlo. Y acá es bastante difícil. Es difícil, tenés que bajártela. En la ciudad grande es perfectamente normal. Es la despersonalización. Sí, sí. Otra cosa, cuando vas a cruzar la calle, viste que acá siempre tenés que esperar un poco y decís, tengo que esperar. Pero si nunca tenés que esperar porque no pasa un auto, es un fastidio de salir a la calle que nunca pase nadie, ni en auto. Es un bajón. Esto sería contra la ciudad chica. Contra los pueblos. Claro. Que no haya movimiento en la calle. Una vez con mi abuela. No, pero eso está bueno igual. No. Con mi abuela estábamos en un pueblo donde vivía ella un montón de años, en un verano. No puede ser, decía mi abuela, que no pase nadie. Y hacía el chiste de me voy a suicidar y se ponía en la calle. Y era imposible. La calle vacía es rara. Sentarse en la calle es una sensación muy rara. En los pueblos pasa un montón. Claro, estar sentado. Yo porque soy de pueblo. No sé. Tengo sentada en calle. Fuerte. Tengo sentada en calle. Sin peligro de muerte. En el pueblo inminente. Se camina por el medio de la calle. Eso. ¿Qué? Y es espectacular. Es espectacular caminar por el medio de la calle. Es espectacular. Pero si hay una vereda al lado. Hay vereda. Hay vereda. ¿Qué riesgo? ¿Tiene que ver con el riesgo, con lo adrenalínico? No, es que es un lugar espacioso. Vos podés caminar por el medio de la calle. La ¿Y calle qué haces es tuya. En zigzag vas? No, vas por el medio de la calle caminando. Ni siquiera, mentira, no vas por el medio. Vas un tercio a la derecha o a la izquierda, digamos. Como que vas como por el sendero. Un sendero imaginario. Pero vas por el medio de la calle. Cuando hay vereda, bueno, qué sé yo, no sé. ¿Y qué? ¿Por qué? La ciudad, ese debate, lo cierra la gente porque si vas por la calle te pisa. La ciudad no permite libertades que no llevan a nada. Quiero caminar por la calle porque está bueno, me gusta, qué sé yo. ¡Bloom! No, igual La Plata, por ejemplo, te permite... Se acabó. No. Cruzar por cualquier lugar. Los platenses cruzamos por cualquier lugar. Porque tiene después, esa... cuando vas a Capital, cruzás por cualquier lugar y la gente te mira muy raro. Pero si cruzas por la esquina, la gente no te pisa. ¿Qué dice? Hablen de... La ciudad en sí misma. La ciudad en sí misma. No le voy a hacer caso. Otra cosa de, que en no, nivel no de abstracción mayor que lleguemos a nuestro producto. Que se hace en las ciudades grandes o en Capital. Hacer fila para el micro derechito. Sí. Qué cosa rara. Pero es de ciudad, porque hay necesariamente un cierto orden, porque si no es anarquía. Acá es anarquía. Anomia. Pasa el talp y te tenés que trepar como sea, porque sí. Si no... No esperes... Una vez me pasó con un talp que esperé a un tipo porque era paralítico, tenía un problema, caminaba para el orto. Se y se el fue. Se fue. Sin vos, ni el paralítico. Ni el lisiado. Así que desde ahí, por más que seas un anciano, un lisiado, yo paso primero. El subte es algo de la ciudad. Y el subte es algo espectacular. El subte es algo espectacular. Es un tren que va por abajo de la ciudad. A ver si nos queda claro todo lo que estamos acá y lo están escuchando. Es un tren que va por abajo del piso. Es espectacular. No, sí, es espectacular. No hay duda. Sí, estamos de acuerdo. A mí me gusta la ciudad. Yo digo que está bueno caminar por el medio de la calle también. A veces. Te da una sensación. Que hablemos de... De la ciudad en sí misma. ¿Y qué significa eso? Que no la comparemos con los pueblos. Bueno, pero es inevitable un poco. No se puede hablar de lo uno sin hacer referencia implícita y velada a lo otro. Muchas cosas magníficas, que para mí tienen que ver con lo cultural, el teatro, el cine, la gente que sale y se junta en esos lugares. A mí me gusta la obra pública, todo lo que es plaza, terraplén. Terraplén. Costanera, todo lo que es costanera. Juan Domingo Mendizábal. Me gusta la obra pública. ¿Pero para vivirla o para mirarla? Como espacio de sociabilidad. de salir y poder ir. Las costaneras de las ciudades por lo general suelen ser unas cosas, sí, verdad, muy lindas, salvo la de Buenos Aires, que no tiene sentido. Claro. Me gusta mucho a mí la obra pública monumental, el monumento a la bandera. Ay, no. Yo digo, bueno, eso es la ciudad. Argentina. Es como que digo, sí, este país es enorme. Poco, es un poco fálico, justo, sí, el monumento a la bandera. Completamente fálico. Pero el... O los edificios de las... Como el Ministerio de las Públicas de La Plata, que es gigante y cuadrado. Sí, sí. Y es estatal en su arquitectura. O el Teatro Argentino, me gustan. ¿El Teatro Argentino? Me gusta. Es de a ciudad. A mí el Teatro Argentino me gusta mucho, pero me parece que está muy desaprovechado y eso me da mucha bronca. Ah, bueno, sí. Es otra como discusión. Me produce una cosa como... Están dando La Traviata ahora, última fecha. ¿La Operación Traviata? Sí. No sé qué más. Capaz que es hora de escuchar la primera canción. Parece una muy banda muy, muy, muy de ciudad, que reflexionó mucho sobre la ciudad, sobre lo urbano, sobre lo fabril, en el momento en que había que hacerlo. Por último, no lo voy a defender. No. Vamos con Avellaneda Blues de Manal y volvemos con más reflexiones sobre la ciudad en el tercer mundo. Calle con asfalto, siempre destrozado. Tren de carga, el humo y el hollín están por todos lados. Hoy llovió. Todavía está nublado. Surge aceite, barriles en el barro, galpón abandonado. El agua va pudriendo, un zapato olvidado. Un camión interrumpe el triste descampado. Thank you. de hormigón. Y la grúa, su lágrima de carga, inclina sobre el dock. Cerca de un barco español. Amanece la avenida desierta, pronto se agitará. Los obreros fumando impacientes a su trabajo van. Sur, un trozo de este siglo, baja industrial. Esto es El Común Denominador, canciones que hablan sobre vivir en la ciudad. Escuchamos a Avellaneda Blues de Manal, que es una canción que pinta la vida en la zona fabril del sur bonaerense, la ciudad de Avellaneda. Ex-fabril, quizá. En donde habla de calles de asfalto, carcomido, descampados, bruma, de una atmósfera dominada por el hollín, mientras los obreros fumando impacientes a su trabajo van. Es un temón, tremendo temón, de una grandísima banda argentina, fuera de joda, Manal. Sí, sí, es... Me arrodillo. Es verdad, es de los 70, ¿no? 70 y, o sí, antes. No. 71, 70 y cortos o 60 y largos. ¿Qué mundo diferente del suburbano al urbano del centro? Presenta otra lógica, otros modos de consumo, otros modos de vivir de esa ciudad. Claro. Y además estás muy cerca, ¿no? Es que podés disfrutar, usar, qué sé yo, vivir todo lo que pasa en el centro de la ciudad, pero también accedes a un cotidiano muy diferente. Estamos a esto de victoruguearla y decir... Estamos en la línea de Víctor Hugo. A punto de Víctor Huguearla y decir que caminando. Está bueno vivir en la villa. No en la villa, digo en Quilmes, ponele. Porque si vos vivís en Capital, surfiendo, vivís solamente eso también. Sí, no. En cambio, si vivís... Es un error creer que la ciudad es solo el centro de la ciudad y no su perímetro conurbánico, como se llame. Periurbano, la verdad quería decir. La ciudad es Avellaneda, bueno. Es Quilmes, es la periferia del urbano, pero sí, también sí, es ciudad, sí. Y hace la ciudad. El AMBA y la CABA son la ciudad. Me encantaría evolucionar en la vida y mudarme a Nueva York. Es la definición de ciudad. Sí. Nunca fui yo. Es y será mi sueño para toda la vida vivir en Manhattan, en Nueva York. No, es en Manhattan, lo no, peor. En Nueva York, en si el sería, Bronx. Si de repente Brooklyn. Tendría un montón de guita, un montón, me encantaría dejársela toda a los yankees, sí. Y irme a comprar cosas a Nueva York. Me encantaría. A vivir ahí un. Pedir cosas en Amazon. En Brooklyn, en Queens. Igual, la verdad, me gustaría estar. No comprarme cosas, no soy de las personas que se compran cosas. pero pollas. Iría a los lugares de ahí, a los bares. Compraría birra en Nueva York. Sí, sí, sí, sí. Aceptando una colonización clara que tenemos de nuestra sí. cabeza. Pero sí, sí, totalmente. Sí, absolutamente. Pero en cualquiera de las grandes ciudades, no sé, Londres también. París. También, ¿sabés la joda? Sí, bueno, sí. Pero. No, no. Me encanta Río de Janeiro. París, sí. Río de Janeiro es espectacular, porque es una ciudad que tiene todo, tiene museos, tiene cine, tiene teatro, tiene mucha joda en la calle. Que sos muy brasilero, decir, gratis. Bueno, hablemos de la categoría capital latinoamericana. Capital latinoamericana, recorrido. Ahí que rápido. Más conocidas por nos. Y además tiene una playa. Tiene playa. Quilombo, quilombo. Playa. Sí, sí, Río sí. tiene playa, chicos. No, y la playa. Es una cosa muy rara porque fue. Voy a acá a hacer nunca uso se dijo de esto. Que rendí ayer. Fue capital imperial, lo cual. Ah, tiene, eso es increíble. Tiene unos edificios monstruosos. Era capital del imperio de Brasil y Portugal. Entonces. Heredó el jardín botánico. Una monumentalidad. Está hecho por reyes. Chau. ¿Sí? Y en Latinoamérica. No tengo el gusto. Santiago de Chile. Lima. Caracas. Bogotá. La Paz. Llueven aplausos para La Paz. No, Santiago fui. Asunción, ¿qué Santiago onda? Santiago sos. Malísimo. Asunción. Ay, gordito. Queda fuera. ¿Queda fuera? Lamentamos comunicar a los compañeros paraguayos y paraguayas. Ah, pero tiene una cosa. No sería de... una capital latinoamericana. No, pará. Porque estaba cerca de Formosa. Pará, ¿qué te pasa? A ver, quiero ver defenderla. Hay un quilombo. Bueno, quilombo en cualquier lado. No, pero... Paraguay es un quilombo. Es una. Tiene una cosa de capital. O sea, hay edificios públicos. No sé si fui. No sé si fui, no es que no la conozco. No, o sí la conozco, ¿sí? No me acuerdo. Es intrascendente. Puede ser. Y pero también porque, bueno, está bien, puede ser. Caracas es espectacular. Recién hablábamos del metro y de la gente que hace fila. Sí, sí. En Caracas está como el dibujito para que haga fila, como de una manera zigzagueada. Y la gente lo respeta. Hace el zigzag que está dibujado en el piso. Y no solo por disciplina revolucionaria, sino porque racionalmente es mejor para todos. Eso es lo raro. Y lo que tiene la capital latinoamericana, por definición, con excepciones, es los morros o la periferia. Es un o sea, valle. Suelen ser valles, ollas o de las diferentes maneras que se suelen llamar. Rodeadas por montañas. Claro. Es espectacular, es verdad. Es algo que acá en La Pampa tenemos muy trabado en el cerebro. Pero que haya montañas es increíble. Cotidiano. Alrededor de la ciudad. ¿Qué onda México DF? Y es... Debe ser un caos espectacular. Smog, dicen smog mucho. Puede llegar a ser ya la perversión. Una ciudad demasiado gigante. Me encantaría. ¿Qué pasa entre todos esos mexicanos? Miedo. Vamos a escuchar las próximas dos canciones que nos quedan de este. Como un denominador. La primera es de LCD, Sound System, que se llama New York, I Love You, But You're Bringing Me Down. Me gusta mucho ese tema. Nueva York, te amo, pero me la estás bajando. Sí. Gran canción de los LCD Sound System, que da forma un tanto, que de forma un tanto incorrecta reflexiona sobre las políticas de tolerancia cero. Reflexiona de forma incorrecta, es el acá en la punta de la producción. Sobre las políticas de tolerancia cero del por entonces alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, ante una ciudad ahora más segura pero más aburrida. Cerraron todos nuestros negocios cuando le abriste las puertas a los policías que estaban aburridos una vez que se acabó el crimen, dice la gente de LCD Sound System. Reflexiona sobre el relato de la ciudad para no los defienda. De la ciudad segura. Y después, vamos, che, los temas que estamos pasando en esta sección. The Kinks. Son impresionantes. The Kinks. Tiene mucha canción de ciudad, que es una banda muy urbana. Sí. En este caso, Waterloo Sunset. Una canción que recorre el Támesis y la estación terminal de trenes de la capital inglesa para narrar una historia de amor entre dos personajes que se encuentran de manera súbita en el trajín diario. Y leyendo esto me sentí Isat. Me encanta. Sí, fue muy isatero. las historias de subte. Cada vez que voy a Buenos Aires flasheo con las historias de subte, de que la ciudad tiene muchas veces de que podés ver a alguien y no poder cruzarte con esa persona. Como verla en el micro, verla en el andén de enfrente, verla en el otro vagón. Vamos, que el desencuentro, pero el te vi de lejos, es muy frecuente en la ciudad. Y eso me parece que es construye unas historias que están buenas. A mí la gente extraña en la calle cuando me habla, me suele decir, tenés abierta la mochila. Nunca me pasé. Me pasa siempre. Eso quería decir. New York, I love you, but you're bringing me down. New York, I love you, but you're bringing me down. Like a rat in a cage, pulling minimum wage. New York, I love you, but you're bringing me down. You're safer and you're wasting my time. Our records all show you were filthy but fine. But they shuttered your stores when you opened the doors to the cops who were bored once they'd run out of crime. New York, you're perfect, oh please don't change a thing. Your mild billionaire mayor's now convinced he's a king. And so the boring collect, I mean all disrespect. In the neighborhood bars I'd once dreamt I would drink. New York, I love you, but you're freaking me out. There's a ton of the twist, but we're fresh out of shout. Like a death in the hall that you hear through your wall. New York, I love you, but you're freaking me out. New York, I love you, but you're bringing me down. New York, I love you, but you're bringing me down. Like a death of the heart. Jesus, where do I start? But you're still the one pool where I'd happily drown. Still exists. Maybe I'm wrong, and maybe you're right. Maybe I'm wrong, and maybe you're right. Maybe you're right. Maybe I'm wrong, and just maybe you're right. Yeah. Pregunta. ¿Qué onda? De 56, se nos fue el programa así como... Como la vida misma, como el tiempo cuando tenés que estudiar. Como el año. Como los chongos. 25 de septiembre. Tremebundo. Che, nos quedan 4 minutos. Mirá. Justo inesperado. Justo hablando del tema. Inesperado. Como siempre. Me hace pegar un salto sobre mi propia. Toda la mesa, amigo heavy. Sobre mi propio asiento acá en estos asientos mullidos de Fórmula 1 que tiene en Radio Nauta. ¿Son como vieron los bancos de suplentes del Monumental, por ejemplo? Yo voy a brindar por Elena Zenova. No, pará. No. Introducí al menos. Decí, bueno, vamos a brindar. ¿No podés robarte a la cosmonauta? Me así la robé, como si fueras me la robé. Joseph Stalin. Voy a brindar por la cosmonauta rusa Elena Zerova, que es la primer mujer cosmonauta en ir al espacio después de 17 años. Está bien. Siguiendo con un linaje de cosmonautas prolífico, que, sí, heroico. Sí, que por primera vez llegaron. La mujer llegó por primera vez al espacio de la mano del comunismo. Yo no sé, porque me encantaría poder brindar por mi actor porno preferido, pero no tengo. Así que voy a tener que brindar... Por Bruce LaBruce puedes brindar. Pero lo todavía tanto. No lo conozco. Lo acabo de googlear, es como la primera cita. Voy a brindar por los cuerpos desnudos. Está bien. Y yo voy a brindar por el narrador del rock argentino, gran héroe personal y colectivo de todos nosotros. El Piti Álvarez, que voluntariamente decidió tirarse de una escalera de 4 metros de altura para ver qué pasaba y se quebró el tobillo. Se termina el programa, nos pueden volver a escuchar el próximo jueves y también nos pueden escuchar por internet, en diferido. Nos pueden buscar en radionautafm.wordpress.com o seguramente vamos a estar subiendo a nuestras redes. Nos gustan los me gusta, así que pueden entrar en nos Facebook. Nos gustan los me gusta. a ponernos me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta. Nos pueden stalkear a cada uno de nosotros, que lo pueden hacer a través de nuestro Facebook también, y ponernos me gusta en la foto de perfil, nos encantaría. ¿Quién nos stalkeará? Sí, pueden mirar las portadas, la foto de perfil está privada generalmente. Y sepan, si no te conozco, yo no acepto tu amistad. Sepan que cuando ustedes ponen me gusta en Facebook, nosotros los stalkeamos a ustedes. Sí, claro. Entramos a los perfiles, vemos quiénes son. Porque esto es un ida y vuelta. Eso igual pasaba cuando la página de Facebook de La Tercer Mon era diaria. Persona y no. Ah, vos podías entrar desde no perfil. La propia página a. Ahora no podemos entrar a la privacidad de nuestros oyentes, pero en algún momento siempre, sí lo pudimos hacer. Cuando una entidad no persona me envía una solicitud de amistad en Facebook. ¿Sabés que te bloquea? Los bloqueo instantáneamente. Onda, da la cara. Mucha agrupación política menor hace eso y está muy mal. Está para mirar, muy chicas, mal ser chicos. Persona y no página en Facebook. Agrupaciones políticas menores de esta zona, por favor, ténganlo en cuenta. Vamos a terminar el programa por hoy. Estamos transmitiendo de este lugar tan extraño que es Epecuén. Epecuén, Epuyén, Epicán, Epilán, Edecán, Eculán, Ecumán. Estuvo en la producción general la señora Patti Mayoní, señorita. Tomás Rodríguez Sansorena también participó de la producción. Estuvo en la columna del señor Álvaro Letal. Nos operó desde La Plata el señor Rojo Juan Williamson. Y aquí está el señor Rodo Epecunés. Y en esta mesa fuimos el señor Tristán Basile, el señor Santiago Abel y yo. Y vos, Manuel Carlos Mendizábal, ¿en qué orden? Carlos Manuel Mendizábal, un histórico del ETM, una estrella que se ha... Una estrella teen que se ha destapado en esta primavera. Una estrella teen que creció. Sí, una estrella Kidalt. Nos volvemos a escuchar el próximo jueves por acá por Radio Rauta, como todos los jueves, si Dios quiere. Chau. Waiting ever so patiently for you. ¿Fueron alguna vez a la fiesta clandestina que hacían por acá en 678? Radionauta, interviniendo en la ciudad sonora.